Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación que cierra el encuentro STAR con el libro de la especulación al derecho a la vivienda. Y vamos, para mí es un placer cerrar este encuentro y sobre todo, más que presentar el libro, lo que me gustaría es un poco compartir con vosotras y con vosotros algunas de las cosas que nos llevaron a Raquel y a mí a escribir este texto de la especulación al derecho a la vivienda, y también presentaros un poco el panorama o un poco la historia de lo que han sido las políticas de vivienda de este país, y también un poco el marco actual en el que nos encontramos, que es un marco que tiene pues aristas muy diversas y es un poco complejo, sobre todo dependiendo de cada uno de los territorios donde se plantean los problemas urbanísticos y los problemas de vivienda, muy diferente a los problemas que hay aquí en Sevilla, a lo mejor en algunos elementos con los que hay en Madrid, pero en otros elementos hay una línea de comunidad brutal en términos de mercantilización urbana, eso está claro. Entonces, bueno, yo lo que, de alguna manera, cuando nosotras planteamos este texto de la especulación al derecho a la vivienda, lo que pensábamos un poco era pues lanzar un texto que sirviera para, sobre todo para abrir un campo de discusión que nos parecía que después de toda la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria, pues se estaba planteando poco, ¿no? No se estaba abordando de manera muy directa por parte de lo que se ha denominado, ¿no?, como el municipalismo del cambio, o sea, los nuevos ayuntamientos que accedieron al poder tras el ciclo político, digamos, del 15M y Podemos, o al menos solo en algunos lugares y con bastantes déficits. Así que de alguna manera, Raquel, que es urbanista, yo que fui militante de la PA y que me interesa, siempre estuve, digamos, vinculado al análisis, digamos, yo realmente vengo de la filosofía, pero fui militante de la PA durante 4 años y mi ámbito, digamos, de la filosofía me llevó bastante rápido a análisis de economía política y de economía política del territorio, ¿no? Entonces tuve que hacer una especie de especialización por cuestiones de militancia y también por cuestiones, si queréis, ideológicas y de estar vinculado pues a conflictos vivos, ¿no? Tanto en mi pueblo, que soy de Ciempozuelos, de un pueblo al sur de Madrid, que tiene muy poquito que ver con las imágenes de Madrid que habitualmente se tienen, ¿no? Que son pues una ciudad atestada, ¿no?, de rótulos y turistificada cada vez más, ¿no?, y con pelotazos, sino que pertenezco, digamos, al límite rural que con Toledo, ¿no?, que linda con Toledo. Con lo cual los problemas son muy parecidos a los que suceden en el centro, pero de otra manera también, ¿no?, en relación a la vivienda, ¿no? Un poco por señalaros desde dónde hablo, ¿no?, de los lugares así como un poco y cómo me metí yo en esta cuestión de la militancia en el movimiento de vivienda y también en por qué analizamos las realidades y desde dónde. Nosotras lo que queríamos era abrir una discusión y un debate político porque nos parecía que se podían, aprovechando la oportunidad de que había nuevas plazas institucionales conquistadas, ¿no?, pues se podían desplegar ciertas políticas de vivienda pública diferentes. Y por eso se nos ocurrió hacer algunas comparaciones con otros países y con políticas públicas de otros países y lanzar de alguna manera ideas a ver si eso se recogía. Y también plantear cómo nosotras pensábamos que podían darse algunos cambios en materia de vivienda. El libro es un libro que lo que ofrece es un análisis del desarrollo de lo que han sido las políticas de vivienda desde prácticamente el franquismo hasta nuestros días. Un intento de abordar con ciertos instrumentos y ciertas ideas, haciendo comparaciones con otros países, por ejemplo, pues lo que sucede en Francia o lo que sucede en Inglaterra, formas para viabilizar sobre todo la vivienda vacía existente en el país, que es uno de los elementos centrales que nosotros trabajamos en el libro, y al final lo que consideraríamos, lo que os decía, como un intento de redistribuir el poder en términos de programar o planificar políticas de vivienda. Un tipo de redistribución del poder que tiene que tener fundamentalmente su peso en las necesidades de las personas que habitan las ciudades y que tiene que contar con los movimientos también y las asociaciones vecinales para poder desarrollar las políticas de vivienda, por aterrizarlo un poco. La cuestión en el libro, un poco lo inicial, lo que nosotros vemos es, si queréis, por plantearlo de manera así un poco narrativa, España no ha tenido, o sea, la política de vivienda española es una política de vivienda que es heredera en gran medida de inercias que comienzan en el franquismo. Normalmente la gente no se suele plantear, o la gente que sí analiza o se especializa en la cuestión de la vivienda y el urbanismo sí que lo ve, pero normalmente cuando hablas con la gente y le citas el franquismo se quedan un poco como sorprendidos. Pero realmente Es desde prácticamente 1957 que José Luis Arbés es nombrado ministro de Vivienda franquista, que emite una frase muy famosa para mucha gente, ¿no? Que es: no queremos un país de proletarios, sino de propietarios, cuando la vivienda comienza a oscilar y empieza a manufacturarse lo que podríamos denominar como una cultura de la propiedad. Si nosotros retrocediésemos en el tiempo, a la década de los 50, y analizásemos dos grandes ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona, veríamos que, o sea, el nivel del alquiler, o sea, había un 90% de personas viviendo en alquiler en esos núcleos urbanos, y el nivel de personas que alquilaban era, pues, es un 50%, relacionado con lo que pasó al final de la burbuja, que el 86% de las personas del país vivían en propiedad, ¿no? De la última burbuja me refiero, de la del 97-2007, pues es una barbaridad. ¿Cómo pudo cambiar tanto un contexto, ¿no? O un contexto que donde el alquiler era una política central y de repente, pues, se modifica? Si analizásemos esa época y analizásemos un poco lo que era la economía política del periodo, lo que veríamos básicamente es que en España, pues, se produce el sector de la vivienda y el sector de la construcción van a ser elementos centrales para innovar en un modelo de producción muy distinto del modelo, digamos, fordista industrial que tenía España. O sea, la industria española siempre fue deficitaria y tenía bastantes problemas por su dependencia energética y por el tipo de productos que generaba. Se probó un modelo diferente que comenzó en la costa y que mezclaba, si queréis, tres elementos fundamentales o tres sectores fundamentales que suenan a todas y a todos y que siguen siendo esenciales en la economía de este país: el turismo, las finanzas y la construcción. A partir de ahí, o sea, el negocio fue como calentar los mercados de suelos de las costas, empezar a desarrollar promociones urbanísticas importantes, y ese modelo atraía muchas divisas, pues de alguna manera permitió también un desarrollo de las finanzas y una terciarización, si queréis, también vanguardista dentro de lo que serían las economías que luego van a ser neoliberales en el caso español, ¿no? Una economía terciarizada sin una fuerza industrial muy fuerte que luego se mermará en la transición y cuando sobre todo España entre en la Comunidad Europea. Realmente, cuando hablamos de burbuja inmobiliaria, o sea, esto por citar así un poco el modelo o la génesis del modelo, pero realmente, o sea, cuando hablamos de burbuja inmobiliaria, ha habido tres burbujas inmobiliarias desde que Arrese comenzara con las políticas de vivienda en España, con ese tipo de política de vivienda que lo que hace más o menos es que el Estado es capaz de planificar, pero son los agentes privados quienes son los urbanizadores, por antonomasia. Entonces, a partir de ahí, Arrese empieza a diseñar una serie de políticas que tienen que ver con incentivar la inversión privada, que tienen que ver también, básicamente, con coger y facilitar con créditos, con suministros, con exenciones, que esos inversores puedan ejecutar los planes, que os sonará muchísimo porque es una cosa que se ha repetido constantemente, y a partir de ahí se generan de este marco, si queréis, inicial, a finales de los 50, tenemos todo el desarrollismo hispano, ¿no? Todo lo que sería la década de los 60, y una primera burbuja inmobiliaria entre los 70 y 73 más o menos, donde se llega a un nivel de producción de casas de 400.000 en uno de los años, en el 73 creo recordar, y donde lo que tenemos ya es un inicio de un modelo que empieza a mostrar, coincide con la crisis del petróleo también y coincide también con las luchas autónomas, digamos, en las fábricas en España, que acaban arrebatando. También hay que señalarlo porque muchas veces no se dice, es decir, la crisis del petróleo es la burbuja también, pero al mismo tiempo todo el proceso de la autonomía en las fábricas luchando y quitando bastantes beneficios, reapropiándose bastantes beneficios que tenían los distintos capitalistas industriales del país. La cuestión aquí es que este modelo, cuando este modelo, digamos, que pincha en ese momento y donde asistimos a un proceso de recesión, cuando llega el proceso de la transición, el PSOE lo que hace no es replantear las políticas urbanas, no replantea las políticas de vivienda, no sale de ese modelo, sino que prácticamente continúa con las mismas inercias del modelo franquista. Entonces, al no haberla replanteado, lo único que hace es apostar todo a un caballo, por decirlo de manera coloquial, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de la, digamos, de la inclusión de España en la Comunidad Europea, lo que sucede es que todos los procesos de desindustrialización existentes, por los cuales España luego recibe varios fondos y demás, son invertidos en esa especialización, que ya hay que llamarla así. España tiene una especialización económica en turismo y en vivienda, en términos, o sea, digamos, lo que algunos autores como David Harvey han llamado circuito secundario de acumulación, que sería, o sea, inversión urbana en sentido fuerte y generación de órdenes territoriales a partir de esa inversión en grandes promociones, en grandes desarrollos urbanísticos. lo que tenemos es que España ya acaba supeditándose a Europa como un modelo que tiene que producir o que su economía tiene que generar cemento, turismo y grandes promociones inmobiliarias en gran medida, ¿no? Hay una segunda burbuja que iría del 85 al 92, que acaba precisamente con los fastos de Sevilla y de Barcelona, ¿no? Donde que retrasa la crisis prácticamente 2 años, y lo que tendríamos ahí es también un proceso, un nivel importante de apreciación de los precios de la vivienda, donde vuelven a repetirse las inercias, como os digo, pero ya dentro, en el marco europeo, donde pues la inversión extranjera además cumple un papel fundamental, y donde se ensaya ya algo que va a ser fundamental en la siguiente burbuja, que es la implicación de los hogares en el endeudamiento, en un endeudamiento inicial para adquirir viviendas y de alguna manera revalorizar esos activos y generar más patrimonio, tener más patrimonio. Cuando España luego ya pasa a la crisis del 92, y llegamos al año 95-96, llega, bueno, el señor Aznar y con todo la ley, saca la ley del todo urbanizable, por ejemplo, ese tipo de leyes que sacó. No he hecho referencia al decreto Boyer, pero bueno, que es previo, pero quiero decir, sobre todo a partir de, centrándonos en esta tercera burbuja, que iría del 96 más o menos al 2008, por más o menos así, lo que sucede es que el modelo yo creo que alcanza su cenit, o sea, de alguna manera, por varios problemas, o sea, por varias cuestiones que no voy a citar del todo, pero que tienen que ver con la entrada en el euro, con tener un mayor poder de compra, toda una serie de elementos que favorecen, digamos, a la economía española, se vuelve a desarrollar este modelo, pero de manera financiarizada y a un nivel brutal, ¿no? Entonces, básicamente la dinámica, muchas y muchos la conocéis. O sea, se compran viviendas, se apalancan las hipotecas, mientras de alguna manera se van revalorizando, pues ese círculo virtuoso genera una sensación de bonanza, parece, y el crédito sigue fluyendo, no hay ningún problema, parece que no pasa nada, y es un círculo virtuoso constantemente, ¿no? Pues mira, se aprecian los hogares españoles, todo esto mientras los salarios estaban congelados, ¿eh? O sea, todo esto mientras realmente la economía no estaba funcionando de otra manera, era todo de alguna manera una ficción especulativa. Y al final lo que sucede cuando pincha la burbuja, todas y todos lo conocemos, pues riadas de desahucios, unos litorales destrozados en términos urbanos, un nivel de artificialización de suelo atroz, se llegaron a verter unas 60 millones de toneladas de cemento en el territorio español, unas 180, creo recordar, millones o 150 de hormigón, es decir, un nivel de devastación que generó este modelo productivo, vamos, no tiene parangón, tanto en sus impactos ambientales como económicos como sociales, ¿no? Entonces, cuando acaba la crisis, la crisis no acaba y no ha acabado, y yo creo que va a ir a peor. Esta es la parte mala de lo que tengo que contaros, luego hay otra parte buena, ¿eh? Pero quiero decir, cuando de alguna manera se pincha el modelo, todas las políticas, lo analizamos en el libro, en el segundo capítulo, todas las políticas que se generan no son políticas que aborden el núcleo del problema. Porque ¿cuál es el núcleo del problema, si queréis, de fondo? Que todas las políticas españolas han mezclado dos elementos que son una antítesis. Es decir, se supone que las viviendas están para cubrir los derechos habitacionales de las personas, pero en todas las políticas lo que aparece es que las viviendas, o sea, las políticas de vivienda también tienen que generar desarrollo económico. Entonces tenemos una contradicción entre un valor, si queréis, muy clásica dentro del marxismo, entre valor de uso y valor de cambio, clarísima. O sea, una contradicción entre lo que tienen que cubrir de alguna manera las viviendas y los derechos, y a qué se supedita eso. Se supedita al mercado y al beneficio privado. Entonces tenemos cada dos por tres las mismas crisis y los mismos problemas. O sea, el nudo gordiano que hay que deshacer en las políticas de vivienda, en gran medida, es no subordinarlas a principios vinculados al beneficio del desarrollo económico, sino a cubrir derechos habitacionales que son básicos y fundamentales, que luego pueden generar otro tipo de procesos o enriquecimiento a otro nivel, pero no en términos de motor económico, que hay que decirlo muy claro. Esto ha sido el motor económico de España durante prácticamente tres burbujas inmobiliarias y desde los 60 hasta ahora. La cuestión es que todo lo que se ha hecho después, salvo hasta ahora que han salido algunos decretos y algunas leyes o intentos de leyes para reformar el mercado de la vivienda y para cubrir esos derechos habitacionales o proyectos que luego no arribaron a buen puerto, las políticas estatales han sido más de lo mismo. Es decir, todo lo que hizo el Partido Popular con toda la caída de desahucios que hubo en 2012, fue sacar una especie de decreto que era una bazofia, hay que decirlo así de claro, donde te permitía negociar más o menos con el banco, pero donde realmente no había ningún compromiso a nada, o sea, real. Era prácticamente maquillaje los decretos que sacaron en 2012 y 2013. Lo que tenemos entonces, de alguna manera, es un modelo inmobiliario que no, que lo que hace es destrozar derechos sociales, básicamente, no cubre el derecho a la vivienda y además se funda de manera inicial en una cultura de la propiedad de manera fuerte. De ahí que al acabar la crisis hubiera un 86% de propietarios en todo el país después de haberse construido más de 6 millones de viviendas. Había sido una verdadera atrocidad. Como os decía, lo único no sucede, es decir, no hay ninguna medida que podamos valorar de manera positiva, ¿no?, del gobierno del Partido Popular en todo ese tiempo. Básicamente son medidas, aquí en Andalucía pues sale la ley andaluza, que es otra cosa bien distinta, pero a nivel estatal, bueno, y que se lleva al constitucional, una parte se echa para atrás, es decir, lo que se está velando, por lo que se está velando en el gobierno constantemente, y también lo hemos visto con el Partido Socialista, es por intereses puramente financieros e inmobiliarios. En el caso último, las presiones, si lo habéis visto en la televisión, de Blackstone al PSOE, para que el decreto fuera mucho más débil. Bueno, el decreto que han sacado ahora es mucho más débil precisamente porque Blackstone metió la mano. Pues durante el Partido Popular prácticamente era como si gobernaran para estos sectores inmobiliarios, que luego si hiciéramos un análisis detallado tienen nombres y apellidos. De hecho, una de las últimas socimis con más dinero lleva el apellido Aguirre. O sea, que si luego hacemos un rastreo de qué hay detrás de todo esto, vemos que es el capital neocaciquil franquista disfrazado que ha pasado la transición y ha seguido viviendo hasta ahora, ¿no? La cuestión está en que, como muchas y muchos sabéis, o sea, también después de la crisis, aunque no se haya hecho nada, las únicas personas que han hecho algo han sido las plataformas afectadas por la hipoteca, las luchas sociales que se han logrado desarrollar, las obras sociales de la PA, las presiones a algunos ayuntamientos. Algunos ayuntamientos sí que se han portado más o menos bien y han podido, en el caso de turismo, regular algunos precios, en el caso de la vivienda, desarrollar algo de vivienda pública. Pero lo que a nosotros nos parecía aberrante cuando escribimos el libro fue que cuando analizábamos el censo de 2011 que salió de vivienda vacía, nos encontramos que el 28% del parque estaba vacío, existente. Es decir, que 3,4 millones de hogares no, estaban infrautilizados y nadie los tocaba, ¿no? Entonces, esto era una barbaridad, era la gran contradicción. Es decir, ¿a qué llevan ese tipo de políticas que subordinan el valor de uso de la vivienda al valor de cambio del mercado? A generar un montón de viviendas vacías que luego solo valen para que algunos se enriquezcan y para desarrollar grandes procesos de especulación, pero para poco más. Vale para eso, no vale para nada más. Para cubrir derechos habitacionales, nada. Esa era la gran contradicción que nosotros nos encontramos cuando analizamos ese censo. Entonces, pensamos, lo que hay que hacer es intentar, o la hipótesis fuerte del libro es, o sea, ¿para qué vamos a desarrollar más vivienda o más promociones de vivienda? Habiendo tanta vivienda que si nosotros pensamos en el desarrollo demográfico de este país, o sea, con todo lo que hay ya, nos vale casi para unos 40 años más. Es que parece mentira que haya que decirlo, pero es que es así. O sea, es que no haría falta generar más promociones de vivienda en ese sentido. O sea, habría que movilizarla, como mucho, por generar procesos de rehabilitación que además inhiban también procesos de especulación, porque eso se puede dar también con las rehabilitaciones, es un método también importante para gentrificar. Entonces, ahí hay una de las claves del libro. ¿Qué hacemos en la segunda parte del libro? Intentar buscar modelos, como ha sucedido en Francia o en Inglaterra, para movilizar vivienda vacía. Hay modelos en Inglaterra que lo que hacen es que las municipalidades, que aquí no tienen tantas competencias, puedan generar unas empresas de vivienda que puedan tener una interlocución con los propietarios de vivienda vacía, sean grandes tenedores, sean tenedores individuales, e intentar viabilizarla. Y si de alguna manera, si no se puede y hay una emergencia habitacional, se hace una orden de expropiación de uso. O sea, se hace una orden final de expropiación de uso porque es necesaria. En Francia se realiza de otra manera, se realiza sobre todo con cuestiones de carácter fiscal. También, es decir, se ponen impuestos o se toca la fiscalidad, que es cada vez más fuerte para quienes son grandes tenedores. Entonces, hay varios modelos, que nosotros modelos los analizamos para sacar algunas ideas de ellos, y también planteamos que estamos obsesionados en este país con la tenencia en propiedad y que también está la cuestión de cesión de uso, de derechos de uso, de otro tipo de formas también de poder habitar sin la necesidad de ser propietario y de convertirte potencialmente en un pequeño especulador, que es lo que te hace este sistema, que siempre te involucra y te convierte en un pequeño especulador. De hecho, si mirásemos la burbuja del 96 o del 2007, lo que veríamos es que eso fue lo que se hizo. Fue tan capilar el capitalismo popular que se desarrolló con todo el tema de la compra y la cuestión hipotecaria, que al final era lo que sucedía. O sea, potencialmente cualquier propietario puede convertirse en un potencial especulador, y estos procesos siempre lo desarrollan. Por eso es tan importante tener un parque público de vivienda, que en España solo es un 2%. Cuando lo comparas con Francia, que son 17, o con Holanda, que tiene un 30, pues es una locura. ¿Qué sucede en esos países? Que los precios se pueden moderar de otra manera, porque tienes otro tipo de mercados que permiten atenuar al mercado libre, ¿no? Entonces ahí, pero España, como lo ha puesto toda la propiedad, pues no tiene parques de vivienda públicos fuertes, ¿no? Entonces esa medida, por eso precisamente, porque como no existe, nosotros presionábamos en la vivienda vacía. Ya que no existe este parque público, construyamos un parque público con vivienda vacía, ¿no? Con todas esas casas que están prácticamente, o sea, sin usar, y que están ahí, que muchas además pertenecen a la Sareb, que es un 45% pública y que se desarrolló básicamente para que la lluvia escampara y luego pues los activos tóxicos se convirtieran en activos que volvieran a formar parte de otro ciclo. Voy ahora un poco directamente a lo que está pasando ahora y os cuento algunas de las medidas, para no enrollarme más con esto. ¿Qué ha sucedido después de la crisis con el sistema inmobiliario? Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha adaptado a una coyuntura distinta. ¿Qué ha pasado? Que a partir del 2000, digamos, del 2008, pues no se podía construir, las cifras de paro eran brutales en el sector de la construcción. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo que pensaron fue que había que replegarse hacia la ciudad consolidada. En vez de generar grandes promociones, ya no había flujos de crédito fuertes, vamos a intentar rentabilizar el territorio de las ciudades con operaciones muy concretas. Y ahí está la turistificación, los apartamentos turísticos, algún tipo de pelotazos que se pueden dar también en zonas, operaciones que pueden ser muy lucrativas y que atraen de seguro a grandes capitales. O, por ejemplo, promociones de vivienda vacía, o viviendas que se han quedado vacías, donde un banco a lo mejor es propietario en ese momento y donde pueden hacer un gran desembarco los fondos buitre, o directamente por cuestiones de corrupción, como en el caso de Madrid, el sonado caso de Ana Botella, que puede vender no sé cuántas miles de vivienda a un fondo buitre y se queda tan pancha, ¿no? Esa vivienda pública la vende y se queda ahí tan tranquila la señora. Cosas de este tipo son brutales. Ese retorno a la ciudad consolidada del modelo financiero inmobiliario español, que es lo que es un modelo financiero inmobiliario que de alguna manera aprovecha los activos urbanos para generar beneficio para unas pocas personas, lo que ha hecho es desarrollar también nuevos instrumentos de explotación. O sea, los fondos buitre ahora anidan en todas estas ciudades y generan esos procesos. Yo que soy de Madrid, si hubiera que analizar, hemos visto que los alquileres, ahora me meteré con ello, han subido brutalmente. Ahí los apartamentos turísticos tienen que ver, pero también tiene que ver el Partido Popular con la reforma de la LAU. La reforma de la LAU es básicamente el centro del proceso de reconversión del sistema financiero e inmobiliario. Gracias a esa reforma pueden centrarse en el mercado del alquiler cuando el otro mercado ya no es suficiente. Y además todo lo vuelven a llevar al centro de las ciudades. Esa sería, si queréis, a partir de 2013 cómo se produce. Y hay otro elemento que no se suele citar mucho, que es fundamental para entender este proceso, que es europeo y que tiene bastante volatilidad y que os lo menciono un poco de pasada. A partir de 2015 más o menos se generan unas políticas que se llaman de flexibilización cuantitativa y básicamente es compra de bonos y activos que hace el BCE, que liderado por Draghi, a España, que lo que sostiene, digamos, es decir, impide que haya una polarización social muy fuerte y lo que genera es un estado, si queréis, de estabilidad económica e incluso de cierta bonanza. No se pueden generar grandes créditos, pero vamos, tú pones la máquina de imprimir billetes y de comprar a toda mecha y permites que no haya una crisis de alto nivel. Por supuesto, esto tiene fecha de caducidad y han empezado a quitar esta medida. Poco a poco la van a ir quitando, pero la van a quitar más tarde porque temen que si la quitan explote una crisis más fuerte, pero es una medida que indica claramente que todo lo que ha habido ahora, o sea, todo este proceso de, si queréis, de burbuja que está existiendo, tiene una respiración asistida también europea, que eso es una cosa que hay que ver claramente. O sea, para Europa, España es este tipo de mercado y es este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de especializaciones más concretas. Eso es importante verlo porque si eso cede, la crisis habitacional que puede existir puede ser una coyuntura de oportunidad, pero también puede ser una coyuntura de polarización social y de miseria importante, ¿no? O sea, yo lo dejo ahí un momento y en ese punto. La cuestión está en que todo ese retorno de este modelo a la ciudad consolidada con los procesos de gentrificación y turistificación, lo que ha hecho básicamente, en el caso, por ejemplo, aquí de Sevilla, ahora pues toda la zona de Alameda de Hércules, que me estaban comentando algunas compañeras ayer, como el nivel de apartamentos turísticos se ha elevado muchísimo. El Lavapiés, en el caso de Madrid, que era un barrio más o menos multicultural, cada vez más es un escaparate, donde además se ejecutan desahucios todos los días también. Entonces estamos asistiendo a una especie de conversión de los centros de las ciudades en escaparates para turistas. Ahora además, aquí en Andalucía hay un problema extra, Yo no sé si lo habéis escuchado, con el Partido Popular. O sea, Casado ha defendido, ha dicho básicamente que, bueno, que esto de la España vacía se arregla con construcción, ¿no? Es así, o sea, no sé yo qué tendrá que ver el desarrollo de los mercados de suelo de un pueblo, o sea, de una zona rural, con que, básicamente, y además citando cuestiones como si uno quiere hacerse un adosado allí, ¿por qué no se lo puede hacer, no? O sea, flexibilizar las leyes del suelo en el ámbito rural, ¿no? Esto es un poco de las ideas de Casado. Pero digo que es problemático porque este es un enfoque neodesarrollista, como el que hemos vivido desde el franquismo, son grandes herederos de sus padres y abuelos. Y en el caso de pero en el caso de Andalucía, Moreno lo que estaba planteando era una modificación de la LOGUA para que el silencio administrativo fuese positivo cuando se hiciesen modificaciones puntuales de los planes parciales y demás. Entonces, claro, esto es lo que está planteando, una cosa que puede ser brutal, porque en un casco urbano, o sea, por ejemplo, donde tienes bienes de interés cultural, tú no necesitas a lo mejor pues un informe de que te declaren que eso es un BIC, que no puedes hacer una obra, y tú lo puedes iniciar más o menos si te ajustas a ley, que luego ahí puede haber un margen de arbitrariedad importante, que no está claro cómo lo van a hacer, ¿eh? O sea, no han dicho nada más. O sea, pero, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el señor Paco de la Torre, ilustre alcalde de Málaga, está diciendo, con los planes que tengo yo aquí metidos debajo del cajón, esto ahora mismo tiene que salir todo a toda leche, ¿no? Y es como... O sea, es igual que en la Comunidad de Madrid, es así. O sea, es así, o sea, se produce de esa manera. Pero vamos, que eso está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y esto es una de las cosas que está pasando ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las inercias vuelven. Generamos a partir de la LOGUA una burbuja del alquiler inducida porque podemos revalorizar cada 3 años los bienes inmuebles que tenemos. Expulsamos a la gente de sus casas, ya sea con desahucios invisibles o con desahucios directamente, y les llevamos a una nueva periferia y vamos convirtiendo la ciudad en ese espacio para ya ni siquiera clases medias, sino para élites o visitantes o turistas. Esos procesos de segregación están sucediendo en la mayoría de grandes ciudades en España. El caso de Madrid es espectacular y estratosférico, porque los niveles de renta entre distritos pueden ser, o sea, muy alejados, y además se ha expandido a la corona metropolitana y a la propia comunidad. O sea, hay municipios que tienen rentas de 72.000 euros medias, o sea, como Pozuelo, que es como de los más ricos, y luego gente que tiene 19.000 en otro punto. O sea, la segregación y la desigualdad es inmensa, o sea, es bastante fuerte. Ese tipo de procesos retroalimentan estas dinámicas, y es lo que nos vamos a enfrentar cada vez más, a una sociedad cada vez más fragmentada, una sociedad cada vez más segregada, y donde hay las diferencias sociales ya de clase se establecen barrialmente de manera cada vez más sustancial, donde hay fronteras urbanas entre clases, por decirlo de alguna manera. Y ese es un poco el espacio de lucha urbana, si queréis, al que nos están abocando en gran medida. Con la burbuja del alquiler, y en el caso, bueno, ya sabéis que Barcelona y Madrid ha pegado muchísimo. Hay algunos sitios donde para vivir en el centro tienes que consumir el 50% del alquiler. Un 40% de la población española se gasta más del 45% de dinero en el alquiler. Es decir, ahora mismo es sangrante. O sea, no te puedes emancipar, eso está claro. Es imposible que una persona joven se pueda emancipar. O sea, es inviable básicamente vivir en una zona mínimamente céntrica, ya no por el hecho de querer vivir en el centro, sino porque es que es inhabitable, es decir, ya no hay habitantes, o sea, siquiera, o sea, ya se ha convertido en una zona que no tiene habitantes. La cuestión está en que este escenario, que es así como bastante sombrío y en el que seguimos con desahucios cotidianos y sobre todo de alquiler, que están casi ya al 60% en comparación con los hipotecarios, y que en 2017 se desahució, que hay que decirlo, porque no sale mucho en los medios, a 100 personas al día. Es brutal, es una cifra devastadora que los medios también han aplacado y que no la han visibilizado como deben. Nos lleva a un escenario donde yo lo diría que es una especie de polarización en silencio, ¿no? Hay una especie de polarización social en silencio, donde la precariedad aumenta en muchos barrios, donde el derecho a la vivienda se vulnera todos los días, donde no parece que solo hay, se interviene puntualmente pues cuando hay desahucios, donde nos llegan las fuerzas, pero que esa dinámica está creando una brecha cada vez mayor. Si la asociamos a las ayudas europeas y a cuando cesen, puede venir una crisis. Estamos en un contexto de volatilidad económica, o sea, y eso no es descartable. No es descartable que de aquí a 2 años, por ejemplo, o algo menos, cuando se retiren este tipo de ayudas de flexibilización económica europea, pues eso pueda suceder. A mí lo que me parece también como muy importante, y es una de las cosas que nosotros intentamos abordar al final en el libro, o sea, es como... hay como varios problemas que tienen que solucionarse. O sea, desde la recepción de datos, o sea, tener diagnósticos claros de los territorios, de las viviendas vacías, a quién pertenecen, y que no hemos vuelto a tener censos desde 2011, tenemos encuestas, pero tienen un nivel de alcance mucho menor, no, que también se ha especulado muchas veces que por qué cambiaron esa manera de crear los datos, ¿no? Que parece ser que todo, si uno se pone a pensar un poco mal, parece que todo va en camino a lo mismo, ¿no? A hacer de esto un negocio y, bueno, que la gente se quede sin casa, pues parece como que no es problemático para algunos, ¿no? Nosotros lo que planteamos al final es que necesitamos herramientas nuevas y sobre todo necesitamos una redistribución del poder en la confección de las políticas urbanas. Y eso tiene que tener, unas líneas de carácter habitacional centrales, donde los alquileres deberían estar vinculados a las capacidades de las familias, donde no se pueden desarrollar macroproyectos. Yo os pongo un ejemplo que yo creo que se entiende a nivel práctico como bastante bien. O sea, como os decía, o sea, si el urbanismo tiene que estar, tienes que redistribuir el poder, porque sabes perfectamente que quienes más poder tienen son las empresas, son los promotores y son los bancos, el Estado, los municipios deberían servir como de elementos atenuantes para contrarrestar ese poder, concediendo más poder a las vecinas y a los vecinos, a las asociaciones y a los movimientos en el diseño de los territorios y de las planificaciones, ¿no? Os pongo un ejemplo de lo contrario, en un ayuntamiento del cambio, que es la comunidad, que es Madrid, ¿no? La operación San Martín es una salvajada que no tiene ninguna justificación, o sea, no hay justificación que pueda, con la que una persona de izquierdas o mínimamente con conciencia social pueda avalar una operación de ese carácter o de ese calibre, por el nivel de 1 millón y pico de metros de terciario. O sea, es una locura, o sea, que básicamente es casi como construir 27 torres en San Martín. O sea, que los barrios más pobres, o sea, los más, que son los de Begoña y San Cristóbal, como Blade Runner, se quedarían a la sombra de las torres. O sea, que es una cosa como bastante fantasmagórica lo que pretenden. Y donde además sabemos claramente que en el convenio se le ha regalado a mitad de precio, Adif ha regalado a mitad de precio a básicamente el terreno a, o sea, al BBVA, lo que es ADCM, lo que es muy fuerte, que es un consorcio entre el BBVA y el Grupo San José. O sea, es una locura. ¿Cómo se puede desarrollar eso? ¿Cómo se puede hacer eso, no? Durante un tiempo en ese proceso hubo una interlocución con los colectivos y con la gente. Se habló con las personas, se trabajó, ¿no? Y se trabajó bastante bien. Y se replanteó el proyecto. De hecho, se replanteó de manera más social, donde todavía había quejas y donde todavía había problemas. Pero se había rebajado la edificabilidad, se había rebajado la mega promoción de viviendas que querían hacer, toda una serie de cosas que nos parecía... Pues a nosotros eso nos parecía que eso era un municipalismo o un intento de, ¿no?, de redistribuir el poder, de conceder, de hacer que generar mesas de trabajo que tuvieran un poder vinculante. Pero luego después se rompió y, bueno, cuando intervino directamente el BBVA y DCN y entró el Partido Popular también, pues hubo ahí como de manera más directa un cambio, pero el cambio ha seguido igualmente. Se ha vuelto a firmar, se afirma que es una gran operación que va a traer muchos capitales a Madrid, con los mismos argumentos que el desarrollismo clásico, ¿no? Entonces a nosotros nos deja, lo digo por ser crítico con todos, o sea, el Partido Popular ha sido lo peor, pero lo que hemos vivido ahora en Madrid con la operación San Martín no dista mucho de lo que hubiera hecho el Partido Popular tampoco con esa operación. Entonces me parece justo como repartir críticas a todo el mundo. Ahí hay un problema también bastante importante. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que las élites territoriales tienen muchísimo poder y hoy confrontarlas, y si no haces una confrontación política con ellas, pues hay un problema. Y ahí voy a un par de cuestiones políticas y lo dejo. ¿Qué sucede? O sea, cuando nosotros en Madrid nos planteábamos un problema entre el centro y la periferia, porque había conflictos tan al mismo tiempo vivos y tan desconectados y tan problemáticos, que si los alquileres en el centro y los apartamentos turísticos, el nivel de desahucios que puede haber en barrios o en distritos como Carabanchel, Lavapiés, o en que sigue siendo centro Lavapiés, o por ejemplo Vallecas, ¿no? O sea, que son conflictos que aunan perfiles muy distintos, gente muy distinta, pero que es necesario que se genere un frente común, ¿no? Y la idea de alguna manera ha salido en algunas ocasiones, es eso, intentar construir una especie de frente metropolitano por el derecho a la ciudad que tenga capacidad, de intentar llevar a la agenda pública todos estos problemas que se está haciendo, pero también componer a un nivel de territorio organizaciones cada vez un poco más densas para saber y para coordinarse cada vez mejor, para poder parar este tipo de procesos. Ha sido así en algunos puntos. También ha habido otra operación brutal, que es la de los desarrollos del sureste en Madrid, y el tejido generado con la operación San Martín y con otros tejidos, pues se han ido vinculando y han ido intentando, pues, ¿no? Visibilizar estos procesos, intentar frenarlos, al menos visibilizarlos y decir, no, esto que se está haciendo aquí es una barbaridad. O bueno, o estrategias como alerta desahucio que sirven muy bien para intentar coordinar un montón de fuerzas y en muchos distritos pues poder ir todos a una. Pero lo importante es entender que esto es una inercia, digamos, que lo que nos viene o lo que se nos viene encima son procesos de mercantilización cada vez mayores de lo urbano, y que realmente somos capaces de generar un tejido comunitario fuerte y no solo de ideas. Hay muchas ideas aquí que tienen que ver sobre todo con, o sea, si queréis, con el plano institucional, con el hecho de si llegamos ahí, ¿cómo podemos modificarlo? ¿O qué modelos podemos seguir? Pero sin contrapoder fuera es imposible realmente realizar ese tipo de cosas. O sea, tú llegas a una institución y tú no puedes cambiar casi nada. La institución, de hecho, está hecha para que no cambie nada, para que las cosas se repitan. Entonces, hay un contrapoder fuerte y eso requiere grandes procesos de organización social, o si no va a ser muy difícil enfrentarnos a lo que nos viene, que es una sociedad cada vez más polarizada, cada vez más fragmentada. Pero desde mi punto de vista, encuentros como el Estar o movimientos o formas de coordinación de vivienda que estamos viendo ahora, precisamente porque ya estallan por muchos lugares, ¿no?, distintos, y aparecen nuevas apuestas de sindicalismo social también relacionadas con otros sectores. A mí lo que me parece interesante es tener como intentar trenzar un horizonte común que acabe con la precariedad y con ese tipo de modelo, ¿no? Sería como lo ideal. ¿Es difícil? Pues sí, es difícil, no es sencillo, pero yo creo que es el horizonte que nos va a tocar por necesidad. Cuando hablábamos de la huelga de alquileres, un poco como horizonte, porque ha habido muchas huelgas de alquileres a lo largo de la historia, la de 1930, la de Glasgow también en 1915, que han sido ejemplos, digamos, si queréis, de lucha colectiva comunitaria, donde lo que se ha hecho en todas esas huelgas es básicamente poner, si no queréis regular los precios de los alquileres, pues vamos a intentar regularlos, a hacer una apuesta para que los reguléis. Pues no vamos a pagar, nos vamos a juntar un montón de personas, no vamos a pagar y vamos a intentar que nuestra agenda la llevéis a cabo, ¿no? O sea, pero claro, todo eso requiere de un proceso de trenzado pues fuerte y no es fácil. Pero se han dado varias huelgas de alquiler ya. O sea, era un horizonte que nos parecía como interesante pensarlo y interesante plantearlo simplemente como jolín. O sea, muchas veces pensamos, no se puede, no se ha podido, pues se pudo, se ha podido. Y se ha podido en muchas ocasiones, ¿no?, lanzar este tipo de órdagos, que son fundamentales. En Norteamérica ha habido varios órdagos también, en colectivos estudiantiles, en diversas universidades, cuando les subían los precios en las residencias, también hacían huelgas de alquileres. Y es importante, pero vamos, si queréis, como horizonte que podría quedar ahí, como una idea que yo creo que puede unir a muchos colectivos por la vivienda. Pero a mí me parece que el problema, o los problemas que vamos a asistir con el nivel de segregación urbana y de polarización social que hay y de precariedad, va a ser mayor, y creo que deberíamos como intentar pensar o anudar todos esos problemas vinculados a la producción y a la reproducción, ¿no?, de nuestra propia vida, e intentar darles una forma común y colectiva, porque si no, creo que va a ser muy complicado también enfrentarnos a lo que viene, a lo que se nos viene, porque estos procesos de turistificación que está habiendo, por ejemplo, aquí en Sevilla, los que está habiendo en Madrid en el centro, y los que van a desarrollarse más, pues yo creo que no van a tener ningún tipo de contraparte ni de contrapeso, y como mínimo es tensar la cuerda, ¿no?, desde el otro lado. Decía antes el compañero, estábamos hablando, que o tensamos la cuerda de alguna manera desde el otro lado, o si no, va a ser muy complicado. Bueno, yo lo voy a dejar aquí con estas ideas de la huelga por los alquileres, y de intentar construir una especie de frente metropolitano, así como idea abstracta y general, para que las compañeras lo aterricen mucho más. Y nada, yo os invito a leer el texto. Además, o sea, podéis comprarlo, podéis descargar en PDF. Ya sabéis que en Traficantes de Sueños todo se puede descargar también en PDF, que es conocimiento libre. Y si os incita a debatir o a pensar un poco más estas cuestiones, y también y sobre todo, que es más importante, organizaros, pues muchísimo mejor. Así que muchas gracias. Hola, yo soy Ana, y después de la alegría que nos han dado, no sé ya qué voy a decir. Voy a contar por qué he querido implicarme en el encuentro social contra la turistización, porque además soy propietaria, yo no soy inquilina, y eso me parece que para organizarnos socialmente y en el barrio y crear no solamente un tejido social, sino informativo. Lo que hemos aprendido en este fin de semana, o en esta semana entera, con todas las actividades, ha sido bastante amplio. Yo empecé a implicarme porque en mi bloque, yo vivo en el Pelícano, y cuando yo compré hace 18 años el piso no había ni cera, eso era albero. Y de repente empezó todo aquello a cambiar. Bueno, mi bloque era como una isla allí en medio. Se hizo un hotel al lado y claro, cera y todo maravilloso, arreglaron la iglesia, arreglaron todo. Y hemos visto cómo de todos los propietarios, que somos 34, solo quedamos 8. El resto son alquileres. Y que ya se van metiendo pisos de turísticos. Hicimos una reunión de vecinos, nos dijo la administradora que no se podía hacer nada en absoluto, que eso estaba así y que nos teníamos que aguantar. Pero aquí, precisamente, este fin de semana, me he enterado de que ha salido una ley nueva, que con 3/5 partes de los propietarios sí que se puede vetar el que haya pisos turísticos. O sea que, yo creo que sacando la información, sabiéndola, e insistiendo en que podemos hacer cosas, podemos conseguir algo más. No sé, en eso estoy, en que hemos arreglado la comunidad, nos hemos conocido mucho más y creo que entre todas vamos a intentar, en mi comunidad por lo menos, empezar a hacer barrios, porque bueno, vemos que cada vez hay menos vecinos y cada vez nos quedamos más aislados. La gente ya no es gente mayor la que hay, de alquiler son sobre todo gente joven y no hay niños siquiera, y bueno, son estudiantes que van de paso, pero intentamos estar entre todos acogidos, porque somos bastantes, 34 pisos son bastantes, y volver un poquito a retomar lo que era una comunidad de antes, y bueno, creo que vamos de camino a ello. Y poco más, yo que sé, que bueno, que nos lo venden como que los pisos turísticos son colaboración entre los vecinos, cosa que no es cierta, porque las vecinas que lo alquilan tienen varios pisos más, no es porque lo necesiten. Y poco más, que os leáis el topo, que es a tope con ello. No sé qué más contaros. Si queréis preguntarme algo, no sé, ¿vale? Bueno, si queréis, seguimos por aquí. Buenas tardes, yo también formo parte de Cactus, del colectivo contra la turistización de Sevilla, y he estado involucrado en todas las tareas del Estar. Y yo, retomando un poco los argumentos de Mario, solo subrayar una cosita muy brevemente, y es el concepto de lo interseccional, la interseccionalidad que nos plantea este conflicto urbano, ¿no? Tanto en su diagnóstico negativo como en sus posibles vías de solución, o al menos de alternativa. Como diagnóstico negativo, la idea de que es un conflicto que nos va atacando y bueno, de alguna manera llamando a todos, a muchos niveles, desde el nivel ecológico, de sostenimiento, de sostenibilidad, a cuestiones que tienen que ver con la organización del espacio urbano, los usos del espacio urbano. Aquí tiene mucho que decir muchas diferentes perspectivas, desde la arquitectura con perspectiva de género, arquitectura feminista, la reordenación o la presentación de un nuevo modelo de ciudad, hasta bueno, las pedagogías urbanas, etcétera, etcétera. Está atacando toda esta ciudad revanchista neoliberal que lleva ya pues como 4 décadas de destrucción masiva de todo lo que tenga que ver con una real y auténtica cultura popular viva en las ciudades. Pues está llevando a unos niveles de perfeccionamiento de sus técnicas que hablar hoy en día de regulación o hablar de, por ejemplo, llevar los índices de precios a ley, a convertirlos en ley, que no sea solo una referencia, parece un debate como marciano, ¿no? Y que, como has comentado tú antes, pues se encuentra el PSOE, por ejemplo, al intentar pasar esta nueva ley de vivienda, pues se encuentra con un montón de frenos que vienen impuestos y que construyen el sentido común, ¿no?, de hoy en día. Pero después tenemos un lado positivo que es, y con esto termino muy brevemente, que es lo que hemos podido experimentar en esta semana aquí, en un encuentro que ha sido, que será un hito de la historia de los movimientos sociales en Sevilla, espero. Y es que podemos encontrar aliados inesperados, como decía un compañero, una compañera ayer, aliados inesperados, provisionales, que nos pueden llevar no hacia horizontes muy utópicos, pero sí hacia maneras de gestionar y de ordenar lo común que se parezcan mucho más a los modelos que son sostenibles, que nos interesan y los que podremos, seguir habitando, ¿no? Aquí hay una cosa que a mí, al menos personalmente, en todo este tiempo me ha llamado la atención, es como en Cactus, que es un colectivo contra, o asamblea contra la turistización de la ciudad, nos encontramos continuamente que nuestros intereses, nuestras preocupaciones se van solapando con otros colectivos y que hay una demanda común. Y a partir de ahí podemos construir una serie de alianzas provisionales, si se quiere, pero fructíferas de alguna manera. Porque aquí se mezclan, y con esto termino, dos tipos de debate, uno de identidad de clase y otro de identidad fuerte, o sea, discursos de clase y discursos identitarios muy fuertes. Y nos encontramos alianzas tan inesperadas como a nivel local aquí en Sevilla, gente que responde a lo mejor a patrones culturales muy diferentes a los nuestros, en gustos y en, incluso en origen social, pero que coincidimos en una cosa, queremos preservar un modelo de ciudad distinto, planteamos un modelo de ciudad distinto. Y el segundo horizonte también de esperanza dentro de esta interseccionalidad es que está ocurriendo a nivel global. Solo tenemos que ver lo que ocurrió en Berlín, ¿no? O sea, una manifestación masiva en la Alexanderplatz reclamando los derechos de los inquilinos frente a la especulación, a las muchas formas de la especulación urbana. En las últimas semanas veo que aparecen nuevos colectivos de inquilinos en Inglaterra. Es decir, estamos hablando de sociedades que dentro del marco capitalista son aún más avanzadas que la nuestra, con modelos productivos diferentes, pero donde existe una preocupación común, y a partir de ahí se puede construir, se pueden tejer redes. El esfuerzo es mucho, pero existe una preocupación que ya no solo es local, sino global. Y creo que sin pensar en horizontes muy utópicos, sí podemos pensar en horizontes al menos habitables, ¿no? Al menos habitables. Nada, solo eso, gracias. Bueno, yo tampoco voy a ahondar mucho más. En realidad, pienso que sí, que la cuestión de la vivienda es una cuestión de voluntad política, que actualmente no está en la agenda política y aunque sí parece que sí empieza a estar un poquito más con la ley que se ha aprobado recientemente. Pero el panorama que tenemos actualmente está muy lejos de incluir la vivienda en la política como un derecho a garantizar. Como ha dicho Mario, fundamentalmente se considera como un campo dentro de las políticas económicas, del crecimiento económico. Y bueno, hasta ahora no se ha encaminado nunca a garantizar el derecho. El desarrollo del parque del alquiler, tanto público como privado, deberían de ser una de las apuestas fundamentales. Tampoco se está abordando realmente, aunque aparece en los títulos de los planes de vivienda, aunque se intenta decir si nosotros ahora vamos a dedicarnos al alquiler y a la rehabilitación, no se está llevando a cabo. Y por contra, sí se sigue fomentando el sector, como decía antes Mario, reconduciéndolo desde la construcción inicial ahora al turismo y bueno, tú decías lo que se iba a hacer en Andalucía de considerar derecho el silencio positivo, de que si en 15 días no responde la administración, entonces ya puedes hacer la barbaridad que se te ocurra. Pero también el candidato a la alcaldía por el PP estaba diciendo que si salía elegido iba a retomar el plan general para recalificar suelo para que se pudiera construir más viviendas. Son todo como disparate tras disparate, y en ningún momento esos disparates apuntan a que la vivienda sea realmente un servicio público, que es lo que pensamos que debería ser. Es hasta tal punto que, por ejemplo, el ayuntamiento, la empresa, allá hace un par de días hablábamos con José Ignacio, con trabajadores de la empresa, y bueno, estábamos viendo, pues porque pensamos, hace falta más vivienda pública, para hacer vivienda pública hay que poner dinero encima de la mesa y el ayuntamiento tiene que invertir dinero, no se puede esperar fórmulas mágicas para solucionar el problema de la vivienda, realmente es una cuestión de fondos y de inversión. Pero realmente, tal como está montada ahora mismo la estructura municipal, no se puede hacer política de vivienda ni se puede invertir en vivienda, porque el ayuntamiento no le puede dar dinero a la empresa pública de la vivienda para que construya vivienda. O sea, eso digamos que no, que es ilegal que se haga, porque está, porque es una empresa, no es un servicio público. Entonces, claro, la empresa pública de la vivienda lo único que se le ocurre es construir vivienda para la venta y para las clases más pudientes, que son las que pueden pagar la vivienda y, digamos, las que pueden hacer dinero para hacer otras políticas de vivienda. Pero, claro, esas otras políticas ya veremos si llegarán o no llegarán. De momento, lo único que se ha lanzado en estos 4 años ha sido vivienda, o sea, va a ser la primera fase que se va a ejecutar del plan de vivienda, va a ser vivienda para la venta y para las clases con mayor nivel económico. Esto no tendría por qué ser así, viene siendo así, pero no tendría por qué ser así. O sea, tenemos un sistema, tenemos educación, tenemos sanidad como servicio público y se podría tener vivienda, independientemente de que se le deje un sector de la vivienda al mercado, que se le puede dejar, puede haber un sector importante que esté fuera del mercado. Y yo creo que esa es la lucha que tenemos que meter, o sea, tiene que haber un sector muy importante de la vivienda que funcione sin ánimo de lucro, mediante la inversión pública y la vivienda pública, mediante sectores, mediante el tercer sector, que también tiene que desarrollarse con cooperativas de vivienda, asociaciones, lo que sea. Pero la vivienda no puede estar completamente dedicada al mercado, porque entonces nos encontramos con que siempre va a ser un problema, ¿no? Nos parece una barbaridad los sitios que no tienen seguridad social, ¿no? Decimos, ¿cómo en Estados Unidos pueden vivir sin seguridad social? Y seguro que montan un montón de mesas redondas para hablar de cómo resolver el problema, pero hasta que no se haga, se ponga encima de la mesa de verdad los que se lo tienen que poner, pues no se va a solucionar. Y yo sí creo un poco lo que estamos diciendo aquí, que para que se ponga encima de la mesa al final es organizarse y reivindicarlo hasta que alguien llegue a oírlo. En los últimos años parece que está como más fehaciente el tema, pero que realmente llegue a donde tiene que llegar. Y muchas gracias por el libro y por estar aquí y a todos. Bueno, pues a ver, buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Agradeceros a todos los que estáis aquí en la mesa y los que estáis aquí por haber venido hoy y por haber y demás. Y luego, antes de mi intervención, quisiera poner un poquito en contexto cuál es mi situación, porque no quiero que se vea un poco de madre lo que pueda decir, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Yo vengo de la plataforma afectada por la hipoteca, desde entonces soy activista por el movimiento de la vivienda, trabajo en algunos pibes y demás. Y bueno, ahora mismo me encuentro en mi hogar, no en mi vivienda ya, en mi hogar, y estoy de alquiler social, ¿vale? Por el banco. Y bueno, pues el año que viene no sé si estaré en mi hogar o no estaré en mi hogar. Después de estos años de lucha se han conseguido cosas, ¿vale? Porque se han conseguido cosas que antes ha sido el pago. Es una cosilla a nivel general que creo que le ha afectado a la mayoría del país, independientemente de si ha luchado o no, en los tipos de interés, que hagan actividad de la hipoteca, se ha aprovechado a todo el mundo, mientras de puta madre, ¿vale? No. Bien, pero claro, a mí me pica, ¿sabes? Porque yo no sé el año que viene dónde voy a estar, entonces me veo bien el planteamiento que planteáis y bueno, yo creo que de alguna manera el problema que tenemos con la vivienda, tanto del mercado, de la especulación, de los partidos políticos, yo creo que es comparable el problema que podemos tener con la educación, o que podemos tener con la salud, que también se nos están cargando, están intentando de privatizarla. Entonces, claro, ¿qué nos haría falta para poder cambiar todo esto? Yo hablo mucho y con muchos compañeros que ahora son del partido, me dicen ellos que tenemos que tener una mayoría. Entonces, claro, ¿cuándo llegaba eso? ¿No? ¿Qué se me ocurre? Así, en de pronto, pues sí, me he leído el libro, no suelo leer mucho, por desgracia, aprendo a ese de pago, y bueno, me he leído el libro y bueno, A mí me parece fácil de ver, pero no debo de ver que es una herramienta para el tema del alquiler y el que no tenga idea de vivienda y de tal, pues a mí me ha parecido muy fácil, ¿no? Supongo que porque no tiene ni idea, pues es una herramienta positiva. Y bueno, y por cerrar algo así que le veo más fuerte, yo veo más el tema de que tendríamos que ir un poco a que sí que defendemos el derecho al alquiler en general y demás. Pero no debemos de evitar y de pensar que detrás de esos 600.000 desahucios que ha habido hay mucha muerte, ¿vale? Y que el alquiler es lo mismo, detrás de eso hay una marginación social, una muerte social, que es la que te deja en definitiva, al final puede acabar muerto o puede acabar de cualquier manera. En definitiva, yo apostaría ya, y lo que por todo, de que independientemente de la lucha general por el cambio al alquiler y demás, que fuéramos a esa cooperativa, donde fueron los cimientos, donde hubiera un cemento que se firmara y se pusiera una pegatina de cemento habitado, o como lo queramos llamar, y que todo el mundo se viera. No, yo construyo en Meredén, construyo en sociedad, construyo para la sociedad. No sé, por asimilarlo de alguna manera, lo asimilo, perdonad si un poco utopía y un poco locura, pero lo asimilo un poco al oro, ¿no? Que está manchado de sangre, ¿no? Por sus compras y tal. Pues hay un oro más caro que tú puedes comprar en la joyería, que está libre de toda esa sangre, ¿vale? Es un poco más caro, pero merece la pena. Y hay gente que compra ese oro, que es consciente. Tenemos que tirar por ahí. Tenemos que coger una vivienda que no sea esa marabunda de mangante, ¿vale? Que se llevan el dinero por la cara y al final el último que es el que está pagando un dinero a través del banco. Eso tendríamos que poner más claro. Yo puedo decir que también vengo de la construcción, ¿vale? Entonces tengo un poquito más o menos idea también de lo que es construir. Y yo puedo decir que hoy día, a día de hoy, comprando el solar, ¿vale? En un pueblecito de la provincia de Sevilla, tú compras tu solarcito con tu piscina y tu casa y todo, no pasa de 70.000 pavos. O sea, que construir se puede construir con 4 duros, ¿vale? Las herramientas las podemos buscar. Hay arquitectos, hay maquinistas, hay constructores, hay peones, y tenemos que mirar por lo que estamos también. Porque si no es muy difícil también, lo digo porque a mí me resulta difícil de participar en los sitios porque me encuentro un poco ya viciado. Porque veo que, hombre, yo pam, pam, pam, pam, pero para mí, yo me lo como solito, ¿sabes? Cuando llega el mes de marzo o el mes de febrero, yo tiño mi canción y yo no tengo a nadie. Entonces también eso también tenemos que mirarlo. Arropando un poquito y estar un poquito más reconocidos más en el día a día. Porque en definitiva esto es lo que tenemos que cambiar la forma de pensar de la mayoría que está afuera, no de los que estamos aquí. Nosotros lo tenemos todo claro. Pero toda la gente de fuera no puede entender solamente que, bueno, aquí te vamos a arreglar el problema del alquiler. No. Nosotros tenemos que hacer formar parte de la vida de esas personas. Para que entiendan hasta qué punto nosotros entendemos la forma de ver todo este tipo de cuestiones, ya sea vivienda, ya sea educación, ya sea lo que sea. Yo creo que todos me entendéis, ¿no? Y nada, que lo que pueda aportar los compañeros de estar y tal, que hasta ahora pues no he colaborado, porque de hecho me preguntaba quién serán estos chicos de estar, ¿no? Qué alegría, ¿no? Y bueno, no quiero aportar mucho, porque pienso que estoy un poquito encima, pero bueno, por lo menos un poquito de la gente hablaría y sale de ello, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por dejarme expresar, de alguna manera también me sirve para poder llevar toda esta carga, ¿no? Si queréis, abrimos un turno de preguntas o lo que queráis y... Yo quiero preguntarte. O de debate, lo que os aparezca, vamos. O sea, yo... Es que comentaste que en otros países había otro tipo de política. ¿Le puedes explicar algo? Sí. ¿Cómo lo están desarrollando? O sea, otros países tienen, o sea... Claro, no tienen una dependencia fuerte del mercado inmobiliario para desarrollar su economía. entonces pueden tener parques públicos de vivienda fuertes. Entonces, pues eso te permite que no pueda haber un nivel de especulación muy fuerte y te permite pues mediar los precios de alguna manera. Entonces, pues yo que sé, Francia, pues eso tiene un 17%, pues tiene Irlanda más o menos con un 30%, y ese parque pues es fundamental. Luego con ese parque pues se pueden hacer muchas cosas, puedes, también se puede trabajar en vez de con propiedad con derechos de uso, de alquiler, o sea, hay muchas formas de, o sea, de poder habitar de manera digna y no mercantilizada, o al menos evitando un nivel de mercantilización fuerte. Luego está el caso paradigmático de Viena, que tiene prácticamente el 60% de las casas en alquiler, entonces eso es muchísimo y eso evita cualquier proceso de especulación que tú quieras intentar desarrollar, porque de alguna manera las autoridades públicas están fiscalizando de manera constante el parque y lo que está sucediendo en el ámbito urbano y qué operaciones están saliendo. Cuando tú tienes herramientas para fiscalizarlo, porque además tienes datos muy claros, la administración los tiene muy claros de ese parque, pues es... también puedes eso impedir que gente que quiera lanzar una macrooperación que puede ser muy lesiva, pues la pueda lanzar. Pero en España, como se ha funcionado a través de la propiedad de manera mayoritaria y se ha mercantilizado todo, porque cuando se habla de VPP, VPO, ¿no?, de viviendas públicas, al final acaban en manos privadas, aunque tengan algún tipo de regulación específica o algún tipo de elementos, ¿no?, que de protecciones concretas y demás, pero al final acaban en el mercado privado, es decir, no hay nada que no cabe en ese mercado, simplemente te la vendo con una serie de, digamos, de modificaciones en el precio, y probablemente tú no puedas venderla, dependiendo de cómo sea la regulación de la comunidad también en un tiempo, o tengas que hacerlo de cierta manera, pero la cuestión es que al fin y al cabo acaba en el mercado privado, y si tú no tienes nada en el ámbito público, pues es un problema brutal. Pero también es cierto que es que el problema, o sea, uno de los nudos más problemáticos del cuando veamos el libro es que realmente si nos ponemos a pensarlo de manera seria, arreglar el problema de vivienda del país es transformar el modelo productivo del país, lo cual implica, me refiero si se quiere transformar en su totalidad o generar otro tipo de dinámicas, de fondo lo que está en juego es un modelo productivo que es brutal y que es lesivo. Se pueden realizar un montón de conquistas parciales, desde luego, y son fundamentales para que podamos todas y todos sobrevivir, y hay miles de cosas que se pueden hacer, incluso estando en un ayuntamiento, o sea, en Madrid se pueden, en Barcelona ha hecho cosas que están bastante bien, ha regulado de otra manera, pero lo que comentaba el compañero, o sea, que el índice de precios, ¿no?, de referencia, que sean vinculantes, sean un problema actualmente, es decir, que tener una lista, o sea, que realmente puedan regular los precios y los regules con una serie de condiciones, pues sigue siendo, ahora mismo plantearlo, pues un problema muy serio. O sea, lo que comentaba al principio Blackstone con el Real Decreto del PSOE, pues desde luego el último Real Decreto que ha sacado el PSOE es mejor que lo que había, porque pues aumentas el alquiler de 5 a 7 años, 7 años, ¿no? O sea, puede más o menos, si eres persona jurídica, o sea, la cuestión ahí era... O sea, como que tienes pequeños cambios que ha habido, pero son muy limitados, porque lo gordo, lo más fuerte era la regulación de precios y no se llevó a cabo. Eso hubiera introducido un cambio fuerte, porque hubiera atenuado muchos de los problemas que hay en las ciudades con la turistificación. Yo creo, bueno, afectaría más al tema de la especulación con el alquiler, pero en cierto sentido a la turistificación también. O sea, habría otro tipo de... No podrías trabajar de la misma manera, no podrías desarrollarlo, pero digamos que tú... intentarías que esa reducirías muy fuerte la especulación y no se ha podido llevar a cabo, ¿no? De manera, o sea, ha sido un problema. Ese cambio directamente hubiera sido, no hubieras arreglado el gran problema del parque público de viviendas que tiene este país, pero desde luego hubieras hecho que muchísimos hogares no tuvieran que pasar lo que están pasando, ¿no? Eso está claro. O sea, que hay muchas medidas que pueden funcionar y en muchos países, pues eso, viene también, aparte del público, pues hay una regulación de precios, o sea, se pueden regular, y yo creo que se ha hecho muchos, o sea, en Francia, por ejemplo, cuando había problemas habitacionales, se sacó una ley que lo que hacía era que, por ejemplo, en un casco que tenían agencias habitacionales con un número de personas, si tú tenías, eras propietario de dos o tres casas y las tenías vacías, pues inmediatamente te iba un impuesto que al año siguiente era mayor, e incluso podía llegar a expropiarse del uso si se, ¿no?, o sea, en el límite. Pues son medidas fiscales, con la fiscalidad se puede jugar para intentar penalizar a quien especula y no penalizar a quien, ¿no? O sea, se pueden hacer, hay muchos instrumentos, pero como decía el compañero, muchas veces hay que estar en la, ¿no?, gobernar, otras veces es cierto que es una cuestión de voluntad política y no va tanto como de gobernar, sino de que tener el empaque de lanzar ese tipo de proyectos y atreverte, que también necesitas a gente que te apoye fuera. y no solo gente que te apoye, sino gente que esté realmente por sus derechos y cuando le desvías, ¿no? Pues te meta una colleja y te diga, mira, no, es que esto es lo que tienes que hacer, no esto. Entonces yo creo que hay, por suerte, pues eso, hay otros países, ya te digo, que tienen ese tipo de políticas de vivienda, pero no tienen una dependencia tan fuerte, digamos, su propio desarrollo económico con ese mercado. Y el problema de España es que están muy anudados. El turismo con el desarrollo, las promociones inmobiliarias con el desarrollo, y es un problema. ¿Qué nos ha pasado? O sea, y con esto lo cierro, o sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo? O sea, si eso no fuese así, probablemente sería mucho más sencillo decir que no a grandes proyectos. En el caso de Madrid, pues ahora se nos han abierto un montón de operaciones con las elecciones, ¿no? Vienen las elecciones y en vez de decir, mira, estos proyectos los vamos a parar, pues se abren los berrocales, que es en la zona del sureste, que quieren hacer un montón de viviendas en Madrid, la gente está que no puede más. Ahora quieren abrir otra operación, que es la operación Campamento. Entonces, de alguna manera, como eso es lo que da rentabilidad y genera marca de ciudad, que es una cosa que no hemos abordado, pero al final lo que tú haces es generar una ciudad marca donde los activos urbanos, que son activos muchas veces intangibles, que están generados por la gente que habita la ciudad, con, digamos, porque son sus prácticas vitales las que se mercantilizan, ¿no? Eso es lo que hacen estos capitales, ¿no? Que son como también buitres, en cierto sentido. Los rapiñan y luego los exponen a un mercado, ¿no? El gran problema, pues es ese, que están demasiado anudadas las políticas económicas desde mi punto de vista, es el fondo del problema. Porque si no, no tendría sentido que en todas las leyes de vivienda dijeran, se enunciara el desarrollo y los objetivos económicos junto con las cuestiones habitacionales, ¿no? Que es un poco como bastante contradictorio y es lo que genera al final el cortocircuito en el sistema, por decirlo así. ¿Se escucha? Sí, lo que pasa es que lo quieren grabar. Ah, vale. Bueno, muchas gracias también. Bueno, una reflexión ya lo habéis comentado, pero bueno, y sobre todo también preguntarte, pues la segunda parte estaba, mira, un poquito para adelante, no me salí tan deprimida de cómo nos seguimos organizando, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que aunque está claro que por las circunstancias, por lo que he comentado, porque España en concreto se basa en su economía y se ha basado, ya bueno, yo creo que he gritado el franquismo, ¿no? El otro día leíamos parte, ¿no?, del famoso ministro de Franco, ¿no?, cuando se vaya construyendo, ¿no?, ese pilar fundamental, ¿no?, y esa conciencia de la propiedad frente al alquiler y todo esto, ya sabemos. Eso, bueno, es un obstáculo más para que cambiemos de paradigma y para que pensemos en la vivienda como en la educación o la sanidad. Muchas veces lo hemos hablado, ¿no?, con el compañero Asinante, tendríamos que ver cómo se hizo ese proceso en los años 70 de construcción de la sanidad universal y la educación pública para todos y todas, ¿no?, para ver cómo se puede trasladar el tema de la vivienda. Pero es verdad que el tema de la vivienda no es lo mismo, porque es implica, pues, por desgracia, dentro del monocultivo de turismo y de la vivienda, de la construcción. Pero a mí me preocupa que es verdad que en los últimos años, gracias al movimiento por la vivienda, se ganó un poco cambiar y dar un contrarrelato y empezar a hablar y aceptar de forma masiva este derecho a la vivienda, e incluso en el tema de las recuperaciones, de las ocupaciones, y me preocupa que eso se haya perdido en los últimos años, y sobre todo me preocupa mucho la criminalización de nuevo de la ocupación por todo este discurso de Ciudadanos y de PP, ¿no?, de la derecha, con el tema de la ocupación. Creo que hemos perdido escenario, hemos perdido terreno, bueno, también el movimiento ha bajado también, ¿no?, de fuerza, y nos ha ganado en un año algo que habíamos conseguido, una aceptación generalizada de la recuperación de las viviendas o de las ocupaciones. Entonces, por ahí me preocupa esa pérdida de terreno y preguntar también cuál sería esto de organización. Un poco creo que tienes más visión a nivel estatal de cómo está un poco el movimiento de la vivienda, que algunos encuentros no hemos podido hablar y no sé muy bien. Sé que se está acordando el tema del sindicato de inquilinos y de inquilinas. Aquí tuvimos una experiencia, ¿no?, de la Liga de Inquilinos hace un tiempo. Aquí fue la tercera huelga, creo, a nivel estatal de huelga de inquilinos en 1919, después de la de Sestao y otro más, antes que incluso la de Barcelona. Y bueno, tenemos esa experiencia, pero me preocupa también el tema de las ocupaciones, porque los puntos de información de vivienda, muchas, aunque ya evidentemente las ejecuciones hipotecarias son los casos que nos llegan, el tema de impago de alquiler, pero el tema de ocupaciones sigue. Y con una guerra muy sucia y muy violenta por parte de la derecha, como digo, de criminalización. Así que, bueno, pues preguntar un poquito también cómo ve el terreno de paseo organizándonos a nivel estatal y estrategias, que lo de la huelga puede estar bien, ¿no? Pero un poco, bueno, si me puedes comentar cómo ve el terreno también en los movimientos en este sentido. Muchas gracias. madre mía, vaya pedazo de pregunta. Si quiere te ayudo yo. Vale. A ver, o sea, hay una de las cosas que a mí más... O sea, el tema de la huelga es interesante como horizonte, más que nada porque ¿qué implica una huelga de este tipo? O sea, que es una huelga que te toca, digamos, el ámbito de la reproducción social, porque hay que ser claro, sin vivienda no hay democracia, no hay ningún tipo de derecho. Es decir, si no tienes vivienda y no tienes un lugar en el que habitar, donde desarrollar tu vida íntima, personal, donde puedas descansar, donde puedas tener... Eso es, de alguna manera es la base material de la democracia. Si tú no tienes vivienda, ni democracia ni nada, no hay nada. Es decir, los derechos políticos quedan suspendidos y se acabó. Es una especie de muerte social. La cuestión es que a mí me parece que precisamente cuando hablamos de la vivienda y hablamos de la huelga, lo que yo veo en un nivel, si quieres, más abstracto es, o sea, una capacidad, o sea, si se trenza bien el conflicto, de poder trabajar en un territorio localizado para elaborar esa huelga, por ejemplo, porque, o sea, plantearnos, o sea, las huelgas yo creo que solo han funcionado históricamente a nivel urbano, o sea, a nivel territorial, no un nivel estatal en principio. Eso, para coordinar eso tiene que ser una verdadera locura. Pero que yo creo que son, o sea, que como horizonte funciona muy bien porque tocas todos los palos. A los propietarios privados, incides sobre el Estado, generas una fuerza comunitaria que defiende lo más básico que tienes, que es tu vivienda, para poder seguir habitándola. Y yo creo que ahí el nivel de coordinación puede ser bastante interesante, pero eso, generar ese frente, no es fácil, no es fácil. Y no es fácil también por las distintas condiciones de los alquileres, las distintas formas de habitar la ciudad y los distintos lugares. Y el nivel de fragmentación social que vivimos hace que ese trenzado sea cada vez más difícil. Yo lo que planteaba, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es... Y su región metropolitana que comentaba antes, que es la zona más segregada de Europa, o sea, en términos de segregación, cuando tú planteas algunos conflictos a la gente del centro de la ciudad que los padecen y se los planteas a gente que vive en Vallecas, que está más en la periferia, o Vicálvaro, por poner esos dos ejemplos de barrios que están, digamos, en el sureste, o en Villaverde, que las cifras de paro tú las comparas con un barrio como el de Salamanca y dices, ¿esto qué? Es otra ciudad. O sea, 24% de paro, hay 8%, aquí la gente vive 3 años menos, ¿no? Y en el otro sitio vive como 4 más, es una locura lo que sucede, ¿no? ¿Cómo articulas ese tipo de conflictos? Yo creo que lo primero, lo más básico es entender cuáles son como tres problemas comunes y construir una demanda común ahí. O sea, si queremos un derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad tiene que tener una serie de requisitos. Tenemos que tener espacios, o sea, para poder desarrollar nuestras actividades, tenemos que frenar los desahucios, o sea, una agenda compartida, y esa agenda compartida tiene que ser para una ciudad y para un territorio. Y tiene que involucrar, desde mi punto de vista, y tal y como nos encontramos ahora, todos los conflictos que están relacionados con lo urbano. Mezclar gente que no tiene mucho que ver y que tiene que aprender, y que de repente, como comentaba el compañero, que de repente tú no entiendes. Hay gente que a lo mejor no ha tenido nunca un conflicto en el que se ha encontrado teniendo que parar un desahucio. Otras sí nos hemos tenido que ir a parar desahucios, y la gente que no, y que a lo mejor tiene conflictos con los alquileres, lo han subido, pero ha tenido dinero para tal, pero está militando, tiene muy poco que ver, porque no te has enfrentado a estas circunstancias, que son mucho más dramáticas y problemáticas. Y sin embargo hay mucha gente así, que tiene ganas, que tal, que ve lo que le viene encima. ¿A cuántas personas no habremos escuchado? Tengo miedo de que me llame mi casero. O sea, ¿no? Porque este mes lo mismo, ¿no? O porque lo mismo de repente me lo sube, o de repente no puedo afrontarlo, y pues es así. Y mucha gente no se atreve a dar esos pasos, o gente que se ha atrevido pero está en un conflicto que, o en el inquilinato, o está en el inquilinato, los sindicatos de inquilinos, y a lo mejor el vínculo que tiene con la PA, pues en Madrid, por ejemplo, cada vez es mayor, es muy fuerte. O sea, la PA y el sindicato funcionan de manera muy, muy consolidada y muy coordinada, gracias a que hay herramientas de coordinación más amplias, en redes, a partir de asambleas y a partir de las redes. Entonces la gente ya pues se involucra e intenta luchar. A mí me parece que la única manera es intentar soldar conflictos, intentar que en los centros de las ciudades el conflicto por la turistificación se entienda como un conflicto por el derecho de vivienda y por el derecho a la ciudad, que sea más transversal, y que de la misma manera se entiendan los procedimientos de desahucio, porque si no es así vamos a tener otra vez una división entre conflictos sectoriales que no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que tú aprendas de gente que está en otras situaciones pero que realmente está luchando por lo mismo que tú, y eso es lo que hay que construir desde mi punto de vista. ¿Cómo? Pues realizando encuentros, intentando trabajar, pues un encuentro como el Estar está muy bien, o encuentros estatales o encuentros territoriales donde a lo mejor pues si tú comparas a lo mejor la situación de la vivienda en un territorio con Valladolid y en Sevilla, tiene poco que ver, o sea, también, o con Madrid también. O sea, tiene que ver, digamos, el problema de fondo de estatal, pero, o sea, el problema, digamos, estructural económico, pero como que hay que vincularse más y tener un mapeo más claro de qué pasa y qué conflictos son, laten en cada uno de los territorios. Y lo que es básico es que hay que unirse a partir de esos conflictos. Es decir, no, y esto ya, si queréis, es un poco lo que yo he visto. Lo que más ha funcionado en sitios donde las instituciones son renuentes a escucharte o hacen que te escuchan, pero luego no te escuchan, es que tú montas realmente un conflicto fuerte e importante en un territorio, realmente no cambias nada. Tienes que obligarles a que cambien de alguna manera. Y hay que tener en la cabeza eso. O sea, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer otra persona. O sea, no, es inútil delegar las fuerzas en otros. Hay que construirlas de manera colectiva. Yo creo que esa es la historia. Y en términos prácticos, yo lo que he visto es que lo que mejor funciona son encuentros, y lo que mejor funciona es que de repente te veas en conflictos con gente con la que de repente... O sea, las cosas van bien, desde mi punto de vista, cuando tú, en un conflicto urbano, como parar un desahucio o otra serie de cosas, empiezas a encontrarte vecinos que no estaban. O gente que de repente dices tú, esta persona a lo mejor ha venido porque ha venido, no sé, o tal. O sea, entonces ahí empiezas a generar como una red más amplia, y eso se empieza a visibilizar ahí. Si tienes la colaboración de las instituciones, puede estar muy bien, ¿no? Es decir, puedes tener gente que amplifica y que de alguna manera también intenta consolidar derechos, que eso también se ha dado. O sea, yo, el pueblo donde yo vivo, os cuento una anécdota, la paz está muy vinculada al ayuntamiento, es muy crítica con el ayuntamiento, pero está vinculada en la medida en que la gente que estaba en el ayuntamiento, que es Tiempo Suelos, estaba cerca del entorno de la paz, todos formábamos parte de ese entorno. ¿Qué pasó? Que hicieron una ocupación de bloques, porque no había vivienda para dar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues decir que, vamos, básicamente lo que dio fue carta blanca a la ocupación. Ellos no podían regular, pero lo que dijeron fue hicieron fue desestigmatizar la cosa. Y dijeron, no, o sea, los derechos sociales van por delante de las instituciones, ¿no? Y con ese criterio, lo que hay que hacer. Entonces, yo consagro, de alguna manera, que ese derecho sea real, no me meto en la ocupación, la gente se está autoorganizando y teniendo su hogar, no sé, se pueden buscar esos aliados también y cooperaciones cuando puedes encontrarlos, y puedes cimentar un tejido más, o sea, como más denso. Pero para mí la cuestión fuerte es unir turistificación, gentrificación, alquileres y desahucios, y evitar cualquier forma de pelotazo que se quiera dar en los centros urbanos, porque es que yo creo que si uno es capaz de tejer a toda esa gente, donde va a haber colectivos ecologistas, donde va a haber... Para mí lo importante es generar un frente por el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y la cuestión es que hay que darse espacios y construir esa agenda. Y yo creo que, desde un punto de vista personal, a pesar de las diferencias entre cada ciudad y los niveles de tenencia, las estadísticas, lo que queramos, cómo está la gente organizada también, creo que se puede generar una agenda estatal fácilmente. Y bueno, es una buena iniciativa, que no creo que llegue a buen puerto, pero desde luego va a generar tensión, y va a ser interesante lo que se ha llevado al Parlamento Europeo, la iniciativa que se está sacando por la vivienda en Europa. Pues ahí puedes hacer una campaña, recoger 1 millón de firmas, que es lo que se va a hacer, y ya generas una campaña de movimiento. Y a partir de esa campaña puede ser agregadora para que lo que se nos viene encima no sea tan fuerte. Es decir, podemos agregarnos más, trabajar a raíz de esa campaña, vincularnos más e intentar llevarla a territorios y que la gente piense, oye, mira, pues esto hay que hacerlo, hay que apoyarlo. Desde mi punto de vista, el gran problema, si quieres ya en términos políticos, o sea, como más estrictamente políticos y de clase, es que hay una... O sea, que el nivel de conflictividad de las clases medias es muy bajo, es muy, muy bajo, y ha sido así en todo el ciclo político que hemos vivido. O sea, es una cosa que no... O sea, ha sido así. Y que o te tocan los desahucios de cerca, o te tocan como conflictos de cerca, y empiezas a concienciarte de manera fuerte, que es votar más allá de las urnas, etcétera, etcétera, o si no, hay que romper como bastantes muros ahí. Y yo creo que el gran problema al que nos enfrentamos es que esos muros se están rompiendo por el peor lugar, es decir, la polarización social está llegando a un nivel tan fuerte que la gente cada vez es más pobre, no tiene capacidad, y nos vamos a ver al final... O sea, que mi miedo es que eso suceda sin haber construido una infraestructura popular que lo sustente. Porque si eso pasa, entonces vamos a tener el problema de los... Ya no de los Vox. A mí los Vox, entre comillas, pues bueno, pues son la derecha del Partido Popular, son lo peor. Pero bueno, quiero decir, me da más miedo que el fascismo social empiece a acampar a sus anchas. Eso es lo que más miedo me da. Y para eso, si tú tienes una infraestructura popular, como un frente que lucha con eso, con sindicalismo social, lo puedes frenar. Construirlo, yo creo, es la tarea que nos toca este tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que más allá de saltos urbanos y demás, o sea, saltos institucionales, perdón, y de cosas de estas, creo que lo que nos va a tocar es rearticular todo eso. si no lo hacemos nosotros, lo hará otra gente. Ese es el gran problema. Vale. Yo soy José, soy activista de la plataforma de la biblioteca de Sevilla. Nuestro antiguo compañero Edu sabe que llevamos 8 años trabajando para un derecho a una vivienda digna en Sevilla. Antes de nada decir, me parece perfecto todo el proyecto que estáis haciendo contra la turificación. Ojalá lo hubiéramos enterado antes, porque encima nosotros hicimos en la tele, con sumo cuidado, hicimos un reportaje, hubiéramos aprovechado para hacerlo entre todos. Pero hemos llegado tarde. Yo por casualidad me he enterado de que estaba haciendo este en un cartel que me llegó, y a través de ese cartel me informé. Bueno, para dejar esto, lo que quería decir, la problemática en Sevilla es mucho más grave de lo que encima nos cuenta el compañero. Nosotros vivimos en nuestras propias carnes, todavía gente que nos llega con muchísimo desahucio, incluso de hipotecas, de alquileres, del código de buenas prácticas que se acaba, como al compañero, me imagino, se le acabará ahora el contrato de alquiler social. Pues claro, así nos ha llegado un montón, porque la ley ya se salió en 2013, ya son 5 años. Nos van a llegar los 600.000 personas que negociaron, van a llegar ahora. Y esas 600.000 personas no han solucionado su problema. La mitad, si por suerte no van a trabajar, tienen un sueldo pésimo. No van a poder llegar al alquiler. No van a poder llegar a ninguna parte. De hecho, en nuestro barrio de Sevilla, incluso en el centro de Pumarejo donde estamos, nos llega gente que lo van a desahuciar por culpa del turismo. Y estamos intentando lograr pararlo. De hecho, en la casa de Pumarejo nos la quieren quitar para hacer un hotel. Para hacer un hotel. Ni más ni menos, vamos. No, nos lo van a quitar porque no se va a permitir, vamos, está claro, vamos. Pero vamos, que ese proyecto del ayuntamiento intentar echarnos de allí a toda costa. Pasa que estamos luchando ahí como con un diente para que eso se conserve. Y decir también que, como ha dicho, hay una iniciativa legislativa europea que ya está en proceso. Son 1 millón de firmas a nivel europeo. A España le corresponden 45.000 firmas, que son totalmente asumibles y podemos llegar incluso al 1 millón nosotros solos. Yo participo, que todo el mundo se meta en la página de la plataforma, en la página de la ILP europea, para que todos podamos votar. No, podamos aportar, digámoslo sin votar, yo digo votar. Aportar, intentar cambiar algo, porque se pide, dentro de esa medida se pide también, está incluido el turismo masivo. Y la verdad, sería una buena solución y como habéis dicho ustedes, nosotros también estamos buscando uniones, porque la unión hace la fuerza. Y todo nos influye porque son problemas sociales los que nos afectan a todos, ya sean de la vivienda, ya sea del trabajo, ya sea de los suministros básicos, ya sea de todo. Y la verdad, tenemos que unirnos para un bien común. Y ese bien común está ahora mismo en nuestras manos y se puede conseguir. La plataforma de momento sigue todavía en la lucha y está ampliando su horizonte, como saben los compañeros, está ampliando su horizonte. Es una lucha muy dura, pero si entre todos aportamos, yo creo que podemos conseguirlo. Yo solo quería. Soy David, pertenezco a varios sitios, pero sobre todo a la calle. Al colectivo Cactus, la Asamblea contra la Turificación de Sevilla. Y un poco solo quería hacer comentarios sobre el tema de lo que es del Estado. El Estado no es un colectivo, el Estado es un encuentro en el que sí es verdad que desde Cactus planteamos un poco la idea de hacer un encuentro y que llegara al máximo número de personas y hacer algo como hasta para cumplir el turismo, pues hacer una respuesta, ¿no? Pero ya desde el principio, sobre todo respondiendo un poco a cómo organizarlo, muchos, yo creo que la mayoría de las personas que estamos dentro del colectivo de Cactus no nos planteamos una lucha unilateral contra el turismo, pero sí entendimos que, o sea, realmente la lucha general era el derecho a la vivienda. Y cuando, o cada uno, o por lo menos mi parte, cuando entiendo cómo puedo luchar contra la vivienda, veo que el enemigo más grande, el fenómeno más fuerte que está viviendo, sobre todo en el ámbito urbano, ¿no? Porque posiblemente en el ámbito rural la cosa será muy distinta. Pero en el ámbito urbano y sobre todo Sevilla, lo que más afectaba era el tema de las turizaciones, el nuevo motor económico, y era el que iba a hacer que la ciudad cambiara en todos sus aspectos. Todos sus aspectos, me refiero a tema de espacio urbano, a tema de vivienda, a tema laborales a todo el, o sea, lo que es el derecho a una vida digna, el derecho a los cuidados y lo que es el derecho a la ciudad en general. Entonces yo creo que muchas de las personas que acabamos en Cacho, esa era la visión, el turismo era prácticamente una excusa, era bueno ponerle nombre a esa gran cosa que venía a cambiar de nuevo el modelo. Creo que en parte acertamos porque, como comentaba antes, creo que esta nueva burbuja ya viene desde Europa, ¿no? De hecho, una cosa que vi, conocí hace poco, que la calle Puente y Pillón, creo que es, ya hay un hotel nuevo que el dueño es un Arias no sé qué, o una persona con mucho dinero, que no necesita mucho, pero ese hotel está subvencionado por un fondo europeo, llamado el Fondo de Ayuda al Progreso Regional, una cosa así, ¿sabes? Así que ya el turismo está siendo subvencionado, o sea, como un nuevo motor económico, y es lo que nos va a cambiar la vida. Dentro de esto, bueno, dentro de Cactus, Cactus no es un colectivo de personas, contestando un poco al compañero, decía, quería conocer a estos chavales, ¿no? Como en el sentido de que están haciendo. Quería, no somos un colectivo, no somos una asamblea de cuatro personas que decimos montar una cosa nueva, sino que realmente somos una asamblea de colectivos. O sea, ya en Cactus, ahí están trabajando distintas asociaciones de vecinos. O sea, está La Revuelta, que es más o menos de la zona centro, está Triana Norte, la Asociación de Vecinos de Triana Norte, Ecologistas en Acción, espacios como La Anónima, pues como si yo siete colectivos que, o asociaciones, como queramos llamarlo, que se han unificado para tratar este tema, ¿no? Que un poco la gran solución es intentar encontrar esa asociación, federación, como queráis llamarlo, paraguas, que une a todo este frente de personas que luchamos en distintos aspectos. Tenemos, por ejemplo, gente con la vivienda, gente en lo laboral, pero que nos unifique. ¿Por qué la huelga de alquileres fue posible en los años 20-30? Porque existía esa asociación paraguas, existía, se llamaba sindicato. En aquella época era así, ¿no? La mayoría de sindicatos no solo en España, en Argentina o en Inglaterra, la mayoría de las huelgas de inquilinos fueron no fomentadas por el sindicato, pero es claro, porque no porque el sindicato fuera la estructura que mandaba, sino que la gente estaba en el sindicato y esa estructura paraguas que unificaba todas las luchas. Eso falta en España y falta en Sevilla. Y yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido el Estar ha sido eso, ha sido que nosotros desde Cactus planteamos esta contracumbre, pero siempre la planteamos de hacerlo con muchos colectivos. El Estar no es un colectivo, ha sido algo que se ha formado, creo, en organización, no sé, como 20 colectivos de toda Sevilla, pero si unificamos lo entre los que organizamos, con los que hemos colaborado, con los espacios, yo creo que llevamos prácticamente a casi 40. O sea, entre asociaciones de vecinos, barrios altos también se ha incluido muchísimo, que es esa fuerza de las zonas más pobres o de los barrios más humildes de Sevilla, que te lo digo de un poco, o sea, Sevilla tiene de los 15 barrios más pobres de toda España, 7 son aquí. O sea, entre los que vive y toda la historia, que tiene una ciudad muy compleja. Y que este encuentro puede unificar de cierta manera a muchísimos colectivos de muchísimos ámbitos distintos. Creo que a La Paz en su momento se invitó. No sé cómo acabó la cosa. No llegó ningún corteo, por eso. Es probable, no lo sé. La intención estaba, porque pusimos contacto con mucha gente. Pero sí, verdad que ha sido una cosa que se ha unificado. Hemos visto que la turistización, quizás como excusa, pero este problema que tenemos, ha unificado prácticamente a todo el movimiento social de Sevilla. Hemos tenido desde Ecologistas en Acción, gente ecologista, sindicatos han estado también participando de alguna manera o colaborando en lo que se ha dejado y han podido. El movimiento feminista, la AFU, todo este tipo de. O sea, realmente, porque nosotros tuvimos el turismo que afectaba a todo. O sea, es que era un cambio de ciudad, nos quitaba el derecho de ciudad. Entonces afectaba a todos los distintos seres. Y yo creo que esto ha sido que mucha gente estamos contentos simplemente por eso, ¿cómo nos organizamos? Pues quizás tengamos que buscar esa supraestructura que nos sirva de paraguas. Y yo creo que esto no quiere estar continuo, pero quizás desaparece, esto es un encuentro, creo que hoy muere, no hay más bonus track en lo que queda. Pero sí ha servido para que muchos colectivos, de hecho sí se está hablando de que por lo menos los 15 o 20 colectivos que hemos estado trabajando en esto, aunque cada uno vuelva a su sitio, decir, bueno, ¿por qué no mantenemos estas asambleas que hemos tenido de casi 50, a veces hasta de 70 personas? ¿Por qué no las seguimos manteniendo una vez al mes o una vez cada dos meses? Para que sigamos dándole vueltas a todo esto. Y esperamos que gente como La Paz y de otros colectivos intentar dar ese paso un poquito más amplio, ¿no? Y bueno, ya aquí lo dejo, he hablado mucho. Pero si quería decir un poco. No sé si tengo mucho que decir, pero quiero decir que no sé si queréis preguntar más o algo así. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, vamos, tanto con el tema de la campaña europea, que me parece fundamental, como buscar, que yo creo que es la única manera en la que se pueden hacer las cosas, montar un nodo de organización que reúna colectivos, y lo más difícil siempre es el post, es lo más complicado, es decir, cómo construyes a partir de eso una agenda común que no te reúna una cada dos meses, una vez al mes, o eso se difumina, por experiencia lo digo, vamos, quiero decir que en otros encuentros o tal, o sea, yo, que me parece que es como muy importante tener esa agenda común y cultivarla, y que si se ha logrado, o sea, tanta afluencia y tanta capacidad, lo ideal es que eso, no sé si que se llame estar, pero quiero decir que se mantenga, pero desde luego que se mantenga, y que sea capaz de mantener una tensión interna fuerte, porque si no, o sea, que yo creo que nos va a hacer, desde mi punto de vista, nos va a hacer falta casi replicar STARS en muchos sitios, aunando más conflictos, que es un poco lo que a veces se intenta también en algunos espacios de la autonomía, pero que es que yo creo que va a ser esencial, porque estamos en un momento justo, yo creo, para poder pensar toda esta reorganización que se está haciendo, que está habiendo ahora mismo, digamos, en todos los entornos urbanos, que ya lleva tiempo, pero creo que es el momento oportuno para abordarla. Entonces yo creo que es un gran ejemplo el que has puesto, vamos, o sea, es un gran ejemplo, y la PA es un gran ejemplo de sindicalismo social también, donde yo creo que además en la PA una de las cosas fuertes que hay es la persistencia y el grado de militancia y compromiso que hay, vamos, yo lo que viví los 4 años que acabé quemadísimo, es decir, o sea, que estuvo muy bien, pero acabé más quemado que nada. Y sí, muchas veces te quema, la verdad. Sí, pero te da fuerza para seguir para en la, sí, PA, sí, acabé. ¿Y dónde no? Ya, pero bueno, creo que sí. Que en la PA me pareció como más intenso todavía. Pero que en el caso de... O sea, que yo creo que es como un ejemplo de sindicalismo social fundamental, y que eso se pueda llevar a más planos con esto, me parecería, vamos, vincular esas realidades, me parecería un triunfo, porque yo creo que es que si no se hace, es decir, si eso no se cruza, es donde vamos a tener el gran problema. O sea, y hay que entender que yo creo que todo se nuclea en torno a la ciudad y la vivienda, y como sí comentabas. Y sacando eso y mostrándolo, pues yo creo que se puede intentar. Otro tema del que no hemos hablado, que en Madrid lo tratamos mucho, es el tema de los centros sociales. Como agenda, si queréis, un poco de movimientos autónomos, pues nos parece fundamental también conquistar espacios no mercantilizados o lo mínimamente mercantilizados posible, ¿no? O sea, si se puede hacer una cooperativa alquiler, pues genial, eso es fantástico. Pero bueno, en algunos casos es como central tener también todo ese tipo de espacios que pueden ser grandes contenedores de estos procesos. O sea, y esa red, bueno, aquí funciona bastante bien, por lo que he visto. O sea, que eso es genial, pero que bueno, que eso también es otro eje, como que yo creo que es fundamental, intentar generar centros sociales que puedan también meter pulsos a la ciudad en ese sentido. En Madrid, si consigue poner ingobernable, veremos lo que puede durar la experiencia, porque luego va a ser difícil sostenerla, pero ahora mismo fue un buen punto, o sea, intentar meter un espacio no mercantilizado en el corazón de la mercantilización, que es el centro de Madrid, pues ahí se pueden hacer como se pudo hacer esa cosa. No sé cuánto durará, pero vamos, que todo ese tipo de agendas que puedan articular fuera de todo el ámbito también institucional, que luego se vicia demasiado, pues yo creo que son fundamentales. Se ha destacado en un par de ocasiones la continuidad de la PA. Y en este momento que nos planteamos nuevas luchas, pregunto, ¿seríamos capaces de sintetizar qué claves son las que han permitido que la PA tenga este grado de continuidad, de coherencia, de permanencia? Quizás cómo aplicarla a nuevas formas organizativas que nos permitan esta continuidad y esta implicación que vemos continuamente. Yo sí que les voy a hacer alguna cosa. Como sabéis, hace poco, se han cumplido 10 años desde que se creó la plataforma de afectados por la hipoteca. Empezamos por defender los derechos a los hipotecantes, primero, y nos fuimos adaptando a medida que iban saliendo los problemas sociales vinculados a la vivienda, como puede ser el desahucio, porque claro, primero salieron el problema de la hipoteca, después ya empezaron, y de ahí empezaron todos los desahucios. Después empezaron los suministros básicos, y fuimos adaptándonos a los tiempos que van corriendo en estos 10 años de trayectoria. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido fuerte y siguiendo la lucha, manteniéndonos por el derecho a la vivienda. Porque mucha gente piensa, plataforma de afectados por la hipoteca, nada más que se digan a la hipoteca, no, no. Nos dedicamos exclusivamente al derecho a una vivienda digna, que lo dice nuestro eslogan, no quiero llamarlo eslogan, pero es como un eslogan. Y si podéis comprobarlo, ya prácticamente lo que es la hipoteca casi no lo abarcan. Abarcamos la lucha contra los bancos, contra las administraciones, contra los grandes tenedores, contra los OSIMI, contra la especulación inmobiliaria, pero abarcamos ya todo un amplio, digamos, abanico del derecho a la vivienda, entre ellos el alquiler. Y ahora nos hemos metido en el contagio que se está poniendo del turismo en referente a la vivienda. Y nos estamos metiendo también un poco de lleno. Estamos uniéndonos con sindicatos de inquilinas, con muchos movimientos sociales, los cuales están luchando también por la vivienda, o que tienen que ver, de hecho, con la vivienda. Y claro, ahora creemos que la lucha para persistir en esta lucha es la unión. La unión por el mismo derecho, o por lo menos vincular parte de ese derecho a los otros movimientos sociales. Y entre todos seguir una lucha fuerte. Pero la lucha fuerte consta en la perseverancia de que no es suficiente lo mínimo que se ha podido conseguir con el derecho a la vivienda. Porque lo que se ha podido conseguir son pequeños regalitos que nos ha dado el gobierno. Son pequeñas migajas. Le hemos dicho que queremos esto, no, pues te vamos a dar esta migaja. Queremos lo otro, no, te vamos a regular el alquiler de esta forma. Queremos lo otro, no, te lo vamos a regular de esta forma. Pero nunca nos dan lo que realmente. ¿Cuál es la solución? Por eso, muchas veces nuestras declaraciones decimos que son insuficientes. Se consigue un pequeño granito, pero son insuficientes las medidas que se están tomando. Y claro, a la respuesta, seguimos en la lucha como desde el primer momento y seguiremos en la lucha hasta que se acabe. Yo no te estaba preguntando no. Por esos aspectos, sí. Todo que los reconozco que están de lujo. Pero tú a lo mejor no captas el sentido de mi pregunta, no. Como le pasa a los pescados, porque tú estás inmerso en ella, tú estás nadando en eso. ¿Qué es lo que ha pasado entre los hipotecados para que estéis juntos? Yo he visto formas que no las he visto en otras organizaciones, como aquello del que llega destrozado, pues se le acoge. He visto también fórmulas como el autoasesoramiento. He visto fórmulas como, oye, a ti te hemos ayudado, pero esto no es para que tú te vayas a tu casa cuando arregles lo tuyo. Es para que te quedes y lo que tú has recibido lo compartas. Es decir, hay estas cositas que hacen todos los días. Eso todavía no tiene arreglo. Esto todavía no tiene arreglo. Te voy a sacar un poquito el tema de cómo trabajamos para que tú comprendas por qué se quedan la gente allí o por qué se van. Se quedan y se van, hombre. Lo mismo que este hombre, Antonio, que vamos. ¿Qué es? ¿Qué le ha dicho? Aquí los primeros que estuvimos y los que estamos, hemos tenido el mismo problema habitacional. Somos activistas con el problema habitacional en los huesos. Y lo seguimos teniendo. Nos llegan personas a las cuales comprendemos porque nosotros lo hemos sufrido. Nos identificamos con ellos y ellos se identifican con nosotros. Empoderamos a esas personas para que puedan luchar por la experiencia que hemos adquirido durante estos años. Y digamos, levantamos un poquito el gusanillo para que lo mismo que nosotros ayudamos, le estamos ayudando a ellos, ellos ayuden a los que vengan. Y yo creo que ese matiz es la que está todavía persistiendo en la plataforma. Porque si le damos ese pellizquito a decir, oye, que estamos ayudando, ayuda a que llegue a después. Eso pellizquito lo llevamos queriendo pegar. Sí, sí, sí. No, exacto, pero no sé si será un milagro o no un milagro, pero la plataforma ha subsistido con ese pellizquito. No sé ni si eso será un milagro, pero ha subsistido con ese pellizquito. Exacto, no te puedo explicar otra cosa, te puedo explicar experiencia. Está muy bien, gracias. A ver, yo para agregar una cosilla así, o sea, solo decir que es remordimiento, ¿no? No. O sea que hace poco, de hecho este tema lo estábamos abordando, gente que habíamos estado militando en La Palla, en Ciempozuelos, estábamos un poco intentando teorizar pues un poco lo que tú comentabas, o sea, ¿por qué prendes aquí y por qué no? ¿Y cómo se prende esta llama, ¿no? Que dura tanto tiempo, o sea, realmente yo creo que es ha pasado también en otros sectores, ¿eh? O sea, que yo creo que también las Kellys tienen ahí un papel importante, es decir, que hay nuevas formas de sindicalismo social donde te ves como primero interpelado muy inmediatamente. Sales de un proceso de estigmatización social y te metes en un proceso de empoderamiento colectivo donde un problema aparentemente individual se convierte en un problema social rápidamente porque tú eres capaz demostrar básicamente que de individual tenía muy poco. O sea, yo recuerdo en algunas asambleas iniciales, es una cosa que nos, gente que venía con un montón de problemas de culpa, o incluso pues desde, bueno, ya sabéis lo que pasa, desde intentos de suicidio, de todo había habido. Tú empiezas a romper, te juntas con los demás y empiezas a romper esa dinámica, y como es un problema que es tan inmediato y tan fundamental, no queda más remedio que afrontarlo. Y cuando ya cambias el chip y acabas con la culpa y dices, bueno, es que hay una panda de cabrones que me han estafado. Entonces empiezas a entender que es un problema de carácter colectivo y estructural. Pero para eso, como es un problema que tienes que vivir en presente todo el rato, no te queda más remedio que reunirte constantemente con la gente. Tienes que reunirte todo el rato con la gente y tienes que estar, además, teniendo una agenda a la que tienes que estar respondiendo así. Y eso es una cosa que es básica. Es decir, ¿a qué te obliga eso? Primero, a encontrarte con las mismas personas durante todo el tiempo, a conocerte muy bien, a odiarte a veces un poco. Los espacios son así, todos lo sabemos. Pero cuando tú eres capaz de construir una red más densa, pues lo primero es que tú no puedes no hacerlo. Tú tienes que enfrentarte a un problema hipotecario o a un problema de alquiler, que si no te vas a la calle. Y tienes que apoyar a la gente. Entonces, el asesoramiento colectivo, yo creo que lo central en la PA, y a veces se ha cometido errores. En el caso, yo, en nivel, si quieres, de autocrítica, a veces se han cometido errores en algunas PAs con el tema de los liderazgos y las portavocías, o también con el tema de que no nos quitamos del todo un punto asistencialista que tenemos. Y eso es un gran problema, porque solo funcionan las asambleas y se engrasan bien cuando funcionan de manera autónoma y donde el empoderamiento de alguna manera es que la gente ya no depende del abogado que está allí para hacer esto, sino dice, ah, no, pero si yo ya me he aprendido cómo funciona esto, cómo tengo que hacer la interlocución bancaria con este caso y con el otro, ya me lo he aprendido, me lo he explicado 20 veces, ya no necesito más, puedo ir yo. O sea, que yo creo que esos procesos de especialización, de producción de conocimiento son centrales. Y que por eso ha perseverado, y también obviamente porque es un problema que no se ha solucionado. O sea, que en el caso de la PA es el problema transversal del modelo productivo español, o sea, se dan como muchos elementos. ¿Cómo podría eso exportarse a otro lado sin lo chungo, digamos, de la situación, que sería, está un problema tan estructural de cómo no enfrentarnos a ello? Que yo creo que vamos a enfrentarnos a ese problema para todo el mundo. Es decir, cuando se vinculen todos los procesos, digamos, urbanos, problemáticos que está habiendo ahora mismo, no nos va a quedar más remedio que sabéis que en California se han montado guerrillas urbanas cuando ven un Starbucks, ya. O sea, en barrios, en cuanto ven un Starbucks, o sea, la gente dice, bueno, ¿qué significa que me pongan un Starbucks? Pues que me van a joder el barrio. O sea, van a empezar a subir la renta al territorio y nos vamos a tener que poner aquí a pelearlo. Entonces, quiero decir que puede parecer una exageración ahora, pero que yo creo que todas estas dinámicas, que si las pensamos bien, las pensamos, son de un nivel, como te comentabas tú, de sindicalismo en un sentido fuerte, ¿no? Pues simplemente es, tejemos una red, luchamos por nuestros derechos, presionamos entre todas y entre todos, y lo difícil para mí es romper. Ya no, como sucedía en la PA, como esa primera escena, ¿no? Cuando llega alguien que ha sido desahuciado o que va a ser, está en trance de desahucio y se siente culpable, cómo reunir a gente de problemas diferentes pero comunes o adyacentes y hacerles entender que todo esto funciona al mismo nivel o a un nivel parecido. Y yo creo que esa es la tarea. Y esa es la tarea que hay que conseguir. Y como digo, porque si no se consigue, el riesgo que corremos es que las bolsas, digamos, de pobreza aumenten, la miseria aumente, y encima eso pueda ser capitalizado con una guerra entre pobres a la larga. O sea, que yo creo que es el miedo para mí más fuerte que hay, que todavía no estamos ahí, pero quiero decir que o hacemos ese frente y no va a ser sencillo. Explícale a alguien que vive en el centro de la ciudad y que, bueno, tiene una renta media, que se está viendo asediado por el alquiler o tal y cual, que lo va a pasar mal, lo está pasando mal, pero todavía tiene una red familiar, ¿no? Y que puede tirar de ella, porque todo esto al final es así. Tú tiras de tu familia, de tus padres, de tu madre, pues vas viendo ahí como un poco, te vas orientando cómo puedes hacer las cosas, pero al final eso se va a acabar. Entonces, si hay otra gente que ya no está en esa situación, romper esa brecha de clase, porque hay que decirlo claramente, es fundamental. O se rompe una brecha de clase y se entiende que esto es un conflicto popular en un sentido fuerte y arraigado, o si no, yo creo que caeremos. Pero yo, sinceramente, no soy pesimista, por lo que estoy viendo. Es decir, si el movimiento feminista, que yo creo que ha sido brutal lo que hemos asistido este tiempo, con un nivel de conflictividad interna bestial que existe en ese movimiento, ha sido capaz de, que también es distinto hacer grandes actos o grandes manifestaciones que estar con una agenda constante, pero que hay mil espacios feministas que están peleando a lo bestia, que es impresionante. A mí, vamos, o sea, el último 8M yo estuve en Madrid y me quedé, vamos, no sé cómo explicarlo. O sea, aquello era, o sea, si somos capaces un poco de interseccionalizar más las cosas, creo que nos irá mejor, pero que hay que romper esos muros, y yo creo que ese es el proceso, y que en ese sentido sí que tenemos que ser perseverantes. Y ya está. Lo dejamos y nos tomamos unas cañas. Sí.